Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo, todo lo complejo. La inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas. Por el 107.5 FM. Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos de nuevo en un capítulo más de La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Aquí en la Radio Villa Francia, el 107.5 FM, y también por la señal online www.radiovillafrancia.cl. Ahí va hacia el costado donde dice señal online y nos podrá escuchar. También por la plataforma para iPhone y celulares inteligentes, TuneIn. No solamente iPhone, llamen sus iPhone. Y bueno, estamos aquí de nuevo con mi amigo Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Estamos muy bien acá, ya en un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Estamos, por supuesto, emocionados, alegres y contentos de estar comenzando una vez más con ustedes esta sintonía, y ya preparándonos también para el feriado, así que probablemente todos estamos bastante felices en este momento. Yo estoy aquí preparándome porque después me voy a un carrete. Así de simple, así te voy a un carrete. Así, no, pues si es fin de semana largo. De mañana, hoy día carrete, el viernes carrete, el sábado carrete. Bueno, el domingo también puede haber carrete, como estoy cesante, entonces puedo seguir carreteando toda la semana. Estoy viviendo lo que significa, lo que vivió mi padre en los años 90 cuando estaba cesante. O sea, ser cesante en los 90 era estar sin hacer nada y beber fanchop. Yo en este momento estoy haciendo lo mismo. No hago nada y bebo fanchop todo el día con mi amigo en la casa, con los que todavía sufrimos la cesantía. Mientras los milicos nos sacan, los milicos se burlan de nosotros porque ellos trabajan en algo que sí estudiaron y yo no. Eres muy malvado. Es muy malvado. Sí. Parece que nos están ya informando, clásico. ¿Qué pasó? No, que parece que tú al principio no estaba sonando muy bien, pero ya hemos arreglado el asunto. Así que... Chuta, ya están... Es Chun-Li, tú sabes que... Chun-Li parece que no le agrada después de unas ciertas cosas que le dijiste que fueron bastante graves de todos modos. Pues, sí, igual hay que reconocer la gravedad de los dichos y a veces uno tiene que hacerse responsable también de lo que uno dice. ¿Lo que le dije yo a Chun-Li? Hace un par de programas, pues. Pero si ella es la buena onda, además ella no sabe español y no entiende lo que yo le digo. Claro, entonces además tiene que enfrentar la realidad. Si es una mujer con pecho pequeño, Pero podemos dejar eso. Me parece absolutamente discriminador de la mujer y, bueno, propio tal vez de algún personaje de ficción que existe por ahí, pero que veremos más adelante. Sí, pues, por supuesto, saludar a todos los que nos escuchan a través de la sintonía, como ha dicho Gabriel, del 107.5 acá en Radio Villa Francia y de la plataforma de internet radiovillafrancia.cl. Podrá ver si es que visita desde ahí arriba. Hay un banner hecho por el que habla ahí al frente, al frente de los controles. O sea, soy yo. Exactamente, Chun-Li hizo un banner con mucha dedicación. ¡Arigato! Está muy feliz, muy emocionada. Y el banner lo que dice, sin más ni menos, es muy simple. Dice que nos invita, por supuesto, a estar Chun-Li. Que nos invita a la gran peña grande de la Radio Villa Francia a celebrarse el 30 de agosto. Va a haber excelente música en vivo, bailable, cumbia, va a haber música también de trova, hip hop también, va a haber de todo. Va a haber deliciosas comidas, deliciosas empanadas, sopa y pilla, entre otras cosas. Va a haber también bebestiles maravillosos, por lo tanto, y los mejores animadores, que son nosotros dos. Nosotros dos vamos a animar la gran noche de la gran peña de Radio Villa Francia. 107.5 FM. Valor a la luz. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana, Joaquín? Bueno, lo que ha pasado, bueno, han pasado muchas cosas esta semana, pero lo que... ¿Pasan cosas todavía en este país estancado que no hace nada por salir adelante? Pasan cosas. ¿Sí? Desgraciadamente. ¿Desgraciadamente? Desgraciadamente, por ejemplo, ayer vivimos una fisura en el metro. ¡Oh, la weá del metro! El metro se fractura últimamente. Es po, que sí. No hablemos de eso porque... eso es como hablar, ay, somos santiaguinos, no son problemas santiaguinos, y los de regiones se burlan, ah, santiaguinos, weones. Y la verdad es que es un problema grande igual, pues. Es un problema grande, sí. ¿Creen que el santiaguino reclama de lleno? En realidad es muy desagradable vivir en esta ciudad, tener que desplazarse una hora y media, dos horas para llegar a tu destino. ¿Creen que eso es como un goce, un disfrute, no? Yo creo, hay muchos que lo creen, pues. No, pues. Po. Porque aquí en Santiago hay plata, pues. Pero tú tenés autoridad moral para hablar de este tema porque eres de Talca. Claro. Entonces, como eres de Talca, no te pueden decir, ay, el santiaguino. Te pueden decir el converso de Talca, te pueden decir el traicionero, te pueden decir el talquino que no es facho, te pueden poner muchos apodos, po. Claro. Te pueden decir el talquino rebelde. Talquino rebelde. Joven y rebelde. Soy talquino y rojinegro porque soy ranquerino. Exactamente. Todos los talquinos son rojinegros. Es una ironía de Talca, tal vez, ¿no? Sí, es una ironía. Es como la paradoja de Talca. Talca es facho, pero rojinegro. Claro. El único lugar facho y rojinegro que existe. Bueno, oye, mandemos saludos a la gente que nos está escuchando. Sí, pues. O sea, por lo menos lo que está pasando en Twitter está la Carmen Gloria que nos dice que mañana va a ir a trabajar. Está Belencita. También que manda hola chicos, nos dice, está el Rula que nos dice saludos y Pelusa. Así es. También tengo a mi amigo, a un par de amigos, a mi amigo Filip que está en mi casa escuchando, que tiene... ¿Está en tu casa? Sí, se está quedando conmigo en mi casa. Está... Puede estar destruyéndolo todo en este momento. No, porque el weón tiene depresión, entonces está... De hecho no se ha levantado, es súper triste porque está tirado en un colchón abajo de mi cama... Durmiendo mientras ve películas románticas. En verdad. Sí, es triste su vida, weón. Bueno, entonces, con más motivo le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo y esperamos de que este programa le pueda alejar de la depresión y lo pueda alegrar un momento de su vida. Eso es parte de los objetivos primarios y secundarios de la inmortalidad del cangrejo dentro de un... O sea, obviamente, mira, programática no hay nada peor que estar triste, ver películas malas y haber estudiado cine y no tener pega. Así está, y dormí abajo el colchón. ¿Estás hablando de tu amigo o estás hablando de ti? No, también yo estoy mal, igual que él. Y por eso pregunto. ¿Cachai? Y el... Creo que estamos como... y aparte vivir con la weón que está al mismo nivel de depre tuyo, ¿cachai? O sea, pero pese a todo eso, él está más cagado porque duerme en el colchón abajo de mi cama, ¿cachai? Un colchón que yo le presto. Entonces, Sí, no, pues es fuerte, ¿no? Así que... Bueno, le mandamos el mejor de los cariños y... No, macana, weón, yo lo quiero caleta y está en la casa ahí disfrutando. Que no me raye mis dibujos nomás, weón. Sí, bueno. Porque me los quiere rajar y hacerme cosas, pero... No, porque que sea con respeto. Que sea con respeto. Ahí que se le que sea arriba el ánimo. Vamos a hacer cosas para arriba el ánimo. Y está también mi amiga, otra amiga que está también escuchando. Desde Punta Arena nos están escuchando. Desde Punta Arena. Desde Punta Arena nos están escuchando. Y desde fuera de Chile no hay reporte de gente que nos está escuchando. Solamente estamos en el territorio nacional. Estamos en el territorio nacional todavía. Bú. Así de Punta Arena, ya que están pasándola bien ahí con el... viendo a la familia. ¿No hay nubosidad parcial de fibra? A ver, voy a preguntarle que me avise... ¿En el cielo? Por favor, si puede avisarme por vía Facebook cómo está el tiempo en Punta Arena. Ah, ya. Yeah. Porque ayer me dijo que estaba nevando. Estaba nevando. Estaba, sí. ¿Cachai? Mientras acá en Santiago reclamamos por una fisura en el metro y en Punta Arena nieva. Claro. Somos muy caraduras en realidad. Tienen razón los de regiones. Los de sí, weón, pero mira, imagínate, estaba nevando en Punta Arena, weón, estaba la cagada, tienen que sobrevivir con eso. Y aquí hay una fisura toda cagada, weón, y vos crees que aquí están todos alegando, weón. Es una fisura, encima que es una línea 4, que la línea te puede desviar por la 5 y llegar como a los mismos lugares casi. Pero colapsa la cuestión, pues si estamos en la fragilidad de un sistema de transporte que nos trata como ganado. Oye, ¿querís que te cuente algo más triste de la vida de mi amigo? Cuenta algo más triste de la vida de tu amigo. Es profe de la ARSI. Oh, no sé, no tengo acá... por lo menos voy a pausar la música porque yo creo que no merece tener música de fondo esta parte que me estáis contando. Es profe de la ARSI. El profe de la ARSI y no le han pagado hace 6 meses al pobre cabro, weón. Eso, ¿pero qué estás desempleado? Porque que estuviste empleado y no te pagaron, po. Pero, sí. No. Ey, que weón. Pobre, yo le dije, weón, que arriba el ánimo y todo, y, pero él está ahí dándole, siguiendo adelante, weón. Siguiendo adelante ahí con la... Porque él cree en el cine y cree en el poder del... ¿Cómo se llama esto? De cuando uno enseña. ¿El poder de la pedagogía? Es el poder de la pedagogía. Pero es lindo hacer clase. Yo estoy feliz haciendo clase tú, igual. Ah, pero es que tú estás haciendo clase en la universidad donde te pagan, pues, weón. Hasta ahora no me han pagado en ningún lado porque no me ha correspondido que me paguen. Pero te van a pagar por último, pues. Una universidad que no está en quiebra como la ARSI. Claro, uno espera que te paguen y es como la idea. Pero, por supuesto, si no te pagan me sentiré bastante mal, entraré en depresión. Terminé viviendo en un colchón. Claro. Pero uno espera que no. Pero entremos al tema, ¿por qué no? El Rula está diciendo algo que tiene mucha razón. Dice, Santiago quejándonos del metro y nosotros no tienen a Moreira de senador, po. Eso es triste, po. Eso es muy triste. Me sentí pena. Sí, me sentí mal. Oye, hay que decir también que tienen que ir a buscar entrada a la gente al Rincón de la Rulo, po. Ahí en Recoleta con Santa María, al lado del Tirso Molina. Sí, ahí están buenas entradas. O sea, bueno, es fácil de llegar. Es fácil de llegar. Metro Calicanto. Ahí usted llega, ahí pregunta el Rincón de la Rulo. Claro. Esto queda en la plaza en Santa María con Recoleta frente al mercado Tirso de Molina. Claro. Ya usted va, busca el Rincón de la Rulo. Aprovecha, a ver, además también tiene buenos productos. Nosotros nos regalamos unos champús. Vamos a contarle la próxima semana cómo queda nuestro cabello. Yo creo que va a estar guapo. Vamos a estar más guapos, más guapos que antes. Voy a estar. Hermoso y desconocido. Hermoso, desconocido, sensual. Estúpido y sensual. Estúpido y sensual. Todo junto, weón. Y encima voy a tener trabajo. ¿Tienes esperanza? ¿Hay posibilidad de que la próxima semana tengas trabajo? Porque voy a salir el lunes y voy a salir. Va a haber un viejo culeo que va a decir: ay, estoy buscando a alguien que me recoja piedras por 10 mil pesos. Yo. Y así. Ya estoy decidido, ya tiré la toalla con el cine, ahora voy a trabajar en cualquier basura culia que me ofrezcan. Porque necesito dinero, necesito el puto bien dinero, weón. Necesito sobrevivir, necesito comer, porque yo no soy un revolucionario de nana, weón. Necesito, me pago solo a mi casa, weón, y yo no tengo plata, weón, y no puedo vivir así, weón. Pucha. Pero en fin. Empecemos, por lo menos, intentemos alegrarnos y alegrarlos. primer amor. La, es que la banda vivió que cantaron una canción. Sí, eso vi. No, no te vayas más, voy a reír. Nos preguntan cuándo el streaming. Oh, el streaming, no me ven con el streaming, porque yo ahí es que hay un problema grande en con la web del streaming. Es un problema Mac. Sí, es un problema Mac. Es un problema Mac. Sí. La Carmen Gloria dice si te hace un telar y te dedica a la artesanía. Voy a hacer un telar y lo voy a vender, po. Sí, pues buena idea. Buena idea. Rojinegro, como Wander, sí, así como Rangers. Rojinegro. Oh, loco. Sí, que, oye, ¿no está la Ana Karina todavía? No, porque tiene que estar la Ana Karina. Ana Karina, conéctate, ya ven a la Ana Karina, si es que alguien sabe cómo contactarla. Porque tenés que contar una historia. De hecho, me dijo, yo fui testigo de Barney. Sí, weón, lo de Barney. Yo fui testigo de Barney. Ana Karina, ella puede decir que todo lo que yo voy a contar es verdad. Necesitamos entonces un testimonio. Y hay fotos. Acá está, dice, sí, no, sí estoy. Ana Karina. Mira, entonces, no, pero solamente guardando el tema con... Partiendo de a poquito, porque después voy a contar lo de Barney. Es que con la cuestión del telar, tuve una conversación con Ana Karina, donde yo le contaba de que quería hacer un poncho para mi hijo. Yo todavía no tengo hijos, pero siempre tenía la idea de hacer un poncho para mi hijo. Entonces yo le decía que cuando era niño le iba a hacer un poncho, y que después cuando creciera le iba a hacer más ponchos, y así le iba a hacer el mismo puto poncho hasta que cumpliera 18 años, hasta que viviera por siempre. Cuando fuera viejo, tuviera 30 y familia, igual iba a llegar con un poncho. Y la Ana Karina me dijo, vaya a condenar a tu hijo por siempre a odiar a los ponchos, y que encima le digan el poncho. Y me da risa esa weá, porque tiene razón, weá. Tiene razón. Y después mi hijo me va a odiar y me va a decir, maldito papá, ¿por qué vos me cagaste en la vida, weón? Me diste demasiados ponchos. Y tiene razón, po. Pero es difícil no cagarle la vida a tu hijo, ¿sí? O sea, si te preocupáis por una cosa, probablemente en otra va a haber un problema, y así, sucesivamente. Como que uno tiene que, como que evitar las cosas más evitables, así, obviamente tratarlo bien, con cariño, estar presente, no ponerle un nombre estúpido, no ponerle, no sé, los nombres que habíamos dicho el otro día, así, cosas así, pero que tenga un poncho siempre mío, igual, me parece simpático, cuento que está bien. Pero es que los hijos se trauman por cualquier cuestión, pues. Es que por lo mismo, po. Claro. Si no se va a traumar porque, no sé, no, nunca tuvo un poncho. Y te va a odiar porque nunca tuvo un poncho. No sé. No lo sé, difícil. Tal vez no soy padre y no lo puedo saber. Pero eso es lo que pasa. ¿Qué está pasando? Pero contesta, si hay que contestar algo, tienes que contestarlo por las vías radiales. No, estoy hablando con mi amiga de Punta Arena. Pero comunícate, y si te está preguntando algo, cuenta de qué se está tratando. Esta cosa de excluirnos de una conversación me parece totalmente incorrecta y errónea. De mal gusto. Ah, no, porque estoy usando, que estoy como de cartero amoroso. Porque mi amigo que está tirado en el colchón se peleó con la niña que está en Punta Arena. No me digas. Sí. O sea, tenemos en este momento, en la inmortalidad de Cangrejo, en tu casa, tenemos a alguien postrado, deprimido, en mal estado. Por otro lado, en Punta Arenas, tenemos a una mujer que, ¿en qué estado está? ¿También triste o no triste? Lo está pasando la raja. Lo está pasando la raja en la nieve. Está haciendo angelitos. Está pasando la raja en la nieve, haciendo trámites para la familia y disfrutando de los pingüinos en la plaza, porque no hay palomas en Punta Arenas, pues hay pingüinos en la plaza. En Concepción también, como comprobamos el otro día, claro, hablando con Profitador. Entonces tú estás intentando mediar estos conflictos, estos temas. Bueno, pero yo creo que hay que dejar que las cosas sucedan, ¿no? Sí, hay que dejar que las cosas sucedan, pues. Que pase... Que pase lo que tiene que pasar. Sí. Me están retando aquí... Mi padre, me está retando mi padre, weón. ¿Pero por qué? Me está retando mi padre, me dice, deja de decir garabato, hijo. Pero el horario no garabato. ¿Cómo no vas a decir garabato? Pero papá, entiéndeme. Soy un hombre grande. Quiero decir garabato. ¿Por qué me sigues controlando si tengo 25 años? Viste, imagínate que a los 25 años te sigan haciendo poncho. Piénsalo. Es traumático. Sí. Y... bueno, acá sí, dicen, soy testigo, la Amanda quedó feliz con tu canto. Pero, ¿cómo era la canción? Era... primer amor, no dejes que me vaya más. Voy a... que ti, de ti, de tal vez. Pero el coro. Tal vez. Día tras día estoy contigo, día tras día. Esa canción se la voy a dedicar a mis amigos. ¿A tus amigos? A mis amigos que están sufriendo. Día tras día estoy contigo, noche tras noche aún sigo tuya. Tú y yo, tú y yo, no podría separarnos. Día tras día tal vez un día pase y no me encuentres. Estoy tranquila, estoy pensando en ti. ¿Por qué estoy cantando una canción de Supernova, güey? Hay que contar de que todos en la radio hace un rato estaban cantando una canción de Supernova. Fue un momento divertido. Esta radio y dicen, ah, tan seria. No, estamos cantando Supernova con una guitarra, estuvo un buen momento. Y estuvo bien. Sin embargo, yo creo que la gente debe empezar a sospechar algo. ¿Qué cosa? De que nuevamente no tenemos pauta. No, pero si tenemos pauta. ¿Tenemos pauta? Sí, pues, tenemos que hablar de la CEP ahora. Tengo que pescar para el hueveo a la CEP. Pero no cuente nuestro... una cosa es contar que tenemos pauta y otra es contar nuestras operaciones secretas con lo que vamos a hacer en la pauta. Oh, perdón. Oh, vamos a decir luego de que algo de Camila... No podemos, estamos arruinando y estamos haciendo spoilers de nuestro propio programa. Pero hay que... puta, es que no sé cómo introducirlo porque hablamos tanta hueá por minuto. Perdón, papá. Hablamos tantas cosas por minuto que... Hablamos tantas sandeces por minuto que de repente se nos escapa el tema de las manos. Po. Pero el tema es que salió la CEP hoy día. Salió la CEP. Reapareció la CEP. Es que ni siquiera podemos hablar de salió la CEP. Reapareció la CEP, estaba muerta. Fue Piñera y... No, y antes. Como, los últimos meses de Piñera. No, en realidad no sabemos hacer la CEP, hubo un problema. Y luego para las elecciones se hizo la CEP. La CEP dio jugo en las elecciones. Porque Bachelet ganaba en primera vuelta, entonces la CEP dijo, tengo que retirarme a mis cuarteles de invierno. Pero parece que la CEP ha funcionado muy mal, pero muy mal... Dice que está el gran experto Harald Beyer en la dirección de la CEP. Don Papiche. Don 2020. Ni siquiera 2020. Es más facho que un 2020. Más facho que un 2020. O por lo menos reconoce ser facho. El 2020 es como un tipo... No, es que hay que hacer... No sé si se acuerdan. A propósito, es momento de... No sé si se acuerdan del inicio de Educación 2020. Educación 2020 empezó siendo súper facho. Pero si era facho. Era súper facho, si que el discurso era en contra del profesor, de que el profesor era un flojo, de que había que hacer estudiar al profesor, de que había que hacer la evaluación, ¿cómo se llama esta? La evaluación docente. La evaluación docente, porque los profesores no respondían y toda esa cuestión. ¿Qué se creía? Después ya cuando pasó el 2011 dijeron, bueno, acá hay dos opciones, que es cuando uno se baña en la playa y ve una ola. ¿Ya? Que o zambullirse en la ola... o esperar que te reviente la ola. Claro. Entonces corrieron y se zambullieron en la ola, salieron con el pelo mojado diciendo, queremos educación gratuita y de calidad. Y se ahí que 2020, y empezó a aparecer Mario Weiss, Blood ahí, yo siempre he luchado por la educación y por la educación gratuita de calidad. Y empezaron a vender una pescada que nunca fue verdad. Que nunca fue verdad, si Educación 2020 era como una cuestión para obligar a los profesores a un sistema más restringido y más exigente que el que tenía... Que tenía hasta el momento de hoy. Pues el problema de los profesores que son sobreexigidos, son explotados, y por eso Hay un problema en la docencia, po. Obvio, po, bueno, si los locos tienen que, no se, ni siquiera les pagan por planear las clases. No les pagan ni tienen que planear. Es una hueá horrible. Tú sabes que mi padre es profesor, po. Mi padre es profesor. Tu padre es profesor y tu padre desprecia que diga carabatos por lo mismo. Mi padre es profesor y mi padre no me daba la atención suficiente cuando yo era niño. Porque tenía que corregir pruebas y hacer planear clases en mi casa mientras tomábamos once. Yo nunca fui un niño feliz por eso soy así. Tengo problemas por culpa del mal sistema educacional de este país, weón. Pues ahora Gabriel entra a llorar, está explotando en llanto. Tuve que mutearlo, de hecho ya en este momento no está sonando porque... No estamos de acuerdo con hacer tanto sufrimiento de Gabriel. Gabriel se está en este momento revolcando, llorando en el suelo. Sí. Eso es un chiste de mal gusto en este momento porque alguien se ahorcó hace un par de días. Me parece muy mal gusto tu chiste. ¿Quién se ahorcó? Robin Williams, po. Es totalmente cruel. ¿Cómo así eso, po? No sabía que se había ahorcado Robin Williams. ¿No sabíais? ¿No? Robin Williams, el actor. El que se murió. El que se murió, po. Sí, pues ¿No se había muerto de Parkinson? No, se suicidó. ¿Se suicidó? En parte por el Parkinson. Ya, le tengo una canción a Robbie Williams. ¿De Robbie Williams? Ah, no, le tengo una canción a Robbie Williams. Ah, ya. Ahora es momento, ¿cuál era el ángel que entre nosotros pasó? Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora es momento total, este momento informal. Ángel que pasa, besa y cablaza, Robin para un final. Robin para un final. Tuve que censurarte, esto es demasiado. Ya, bueno, ahora van a venir los fanáticos y nos van a decir qué están haciendo y... Ah, no, te logré censurar, me equivoqué. No te muteé bien. Pero ¿por qué me muteaste? No te muteé, no logré mutearte. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre Robin pasó. Era el más temible, el implacable, el ahorcador. Ahora comprendo en total esa cuerda mortal. Robin, qué falsa besa y se ahorca, Robin, para un... Para. Oye, final. ¿Los cangrejos se van a enojar con nosotros? Pues si es la sociedad de los poetas muertos. ¿Cómo era? Yes, Captain, my Captain, ¿no? Sí. Carpe diem, por loco. Carpe diem. Carpe diem, pues, bueno. Esa película era bien trágica, pero... El niñito al final sobrevivió igual, pues. Porque después se vuelve oncólogo y trabaja con el Dr. House. Es verdad. Siempre me ríes. Porque es niñito de los poetas muertos. Sí. No, yo realmente veía a Dr. House y decía, este güey de los poetas muertos. Estoy seguro que es el güey de los poetas muertos. Y también de los no sé cuantitos del swing. No sé si viste esa película. No, no he visto eso. Quiero unos alemanes que bailaban swing en la época de Hitler. Hitler censuraba el swing. Qué extraño, güey. Es una película muy extraña. Qué extraño. Pero también actúa Robert St. Leonard. Voy al TL, voy a leer un poco lo que dice aquí la gente. Dice la Ana Karina, dice... Le dije a Gabriel que quisiera un telar como el de Gus D, pero tiene varias medidas y va aumentando la talla. Después dice... Belencita, se está cagada la risa. El Rula dice, junto a dos compas en el cole éramos la supernova en las peñas del colegio. Los curas quedaban en shock. Después dice el Rula, si es Bayer no es, es como el pico. Mayuri nos dice, buenas noches, qué buena hablando con mi glorioso gremio. Hablando de mi glorioso gremio, porque estábamos hablando de los profes. Exactamente. Y nunca terminamos de hablar porque... No, porque ya nos perdimos como... Porque empezamos a hablar de Robin Williams. O el arte de Robin. El ángel que quiero yo. Esa es la canción de Robin Williams, ¿o no? Yo, y eres tú. Y wanna start a DJ. Un tributo a Robin Williams. Pero después hacer un tributo a Robin Williams con canciones de Robin Williams. Robin Williams. No, pues Robin Williams, el verdadero Robin Williams cantaba Blame Canada, ten calma ya. De South Park, ¿viste esa película? Ah, él cantaba esa canción, él. Sí, él la cantó. De hecho, Profitadores había tirado el link, no sé si lo viste. Y ahí donde aparece también la Resistance, que es lo que fue el germen del muralismo del FEL. Claro. Yo me sé esa canción de memoria, weón. este momento que Gabriel canta? Sí, a ver, era como... Dios te ha llamado hoy aquí, ha puesto en tus manos la labor. Sonríe a la fortuna, al justo y al valiente, que luchan con honor. El fuego del cañón es fiero y es cruel, ardiente batallón, soldado y coronel. Y cuando usted sangréis, clamada al mismo son, yo caí, la resistencia triunfó. Que me corte los dos pies, que me estirpen un pulmón, que me dé vuelta al revés, que me pase lo peor. De frente al pelotón, yo siempre podré decir si yo caí, la resistencia triunfó. Cantando, güey. Emocionado. Cantante, sí, canto día, como la calle. Te convertiste en un trovador. Estoy un trovador. Un verdadero trovador que quiere competir contra otro trovador. Con ese pelado culiao, que lo quiero. Pero, perdón, papá, perdón, pero es que odio ese maldito pelado. No lo quieren sacar de esta radio porque no le encuentran yayitas. Bueno, contextualicemos, como diría alguien que anima en la mañana. Claro, contextualicemos. Contextualicemos. Yo, Gabriel Alarcón, desprecias. Desprecio, y lo vuelvo a reiterar porque ya lo dije en el programa anterior, desprecio a Ismael Serrano, y quiero que no dejen de tocar en esta radio, pero aquí hicieron una asamblea y están todos en contra mío. Y no quieren que yo saque a Ismael Serrano. Hicieron una asamblea. Debo decir que yo me puse como abogado tuyo. Y no, vos me sapeaste, vos me sapeaste. Bueno, pero antes de eso, intenté investigar sobre Ismael Serrano, intenté buscar polémica en ¿ya? internet de Ismael Serrano diciendo ya, bueno, si encontremos un argumento para que Gabriel pueda ganar su juicio. Antes claro. Después te sapeé. Pero mientras estaba defendiéndote, cuando vi que no había posibilidad de defenderte, te traicioné. Te volviste un decebo, un novita cual. Me amarillé. Ya, pero fin, cuéntanos. Conté mi verdad. Y la cuestión es que empecé a investigar y todas las polémicas eran como polémicas de gente facha, así como, no, oh, él está apoyando, y eran como puras causas justas. Po. Ese Ismael Serrano tiene todo cubierto, no comete errores, Ismael Serrano. No comete errores, no tiene nada polémico. No tiene nada polémico. Nada, no, nada. Yo sé que no tiene nada polémico, maldito desgracia. Es muy correcto. Es pelado y fome, pero a mí no me gusta nomás por culpa de un amigo que me lo hizo escuchar demasiado, me dio hipo, weón. Tenemos hipo en un programa, muy bien. Esto ya. Es como una falla técnica, ¿o no? ¿Se sí. podría considerar una falla técnica el hipo? Oye, ¿cachai que el...? Bueno, volvamos al CEP, volvamos a la CEP. Pero terminemos el tema de la educación, así para dejar de estar dando jugo en cada cosa que hacemos, decimos o pensamos. Ya. Lo que yo quería terminar de hablar del tema de la educación y esta persecución que hacían estos reptilianos oscuros de Educación 2020, pues son reptilianos totalmente grises, es que el problema de los profesores es que trabajan muchas horas, como tú decías, pues si no tienen horas para preparar clases. Hay un movimiento que se llama 50-50, que la idea es que la mitad de las horas sean para preparar clases. Y para prepararse. Están pidiendo que el profesor se nivele, por ejemplo, y que actualice sus conocimientos. ¿En qué momento, por la cresta, va a poder actualizar sus conocimientos si está trabajando? Yo, por ejemplo, a mí me toca un día trabajar haciendo clases durante 6 horas. Termino hecho bolsa. Termino realmente hecho bolsa. Y eso que estoy haciendo en universidad, donde se supone que los cabros son más controlados, toda la cuestión, donde hay que poner anotaciones negativas, no tenéis que echar a nadie de la sala, no tenéis que estar formando así, diciendo, no, esto es bueno, esto es malo, se forman valores, no hay un proyecto de valores, porque en realidad la universidad es un mundo terrible, donde ni siquiera te enseña valores, pero bueno, eso es otro tema. Uh-huh. Y termino, pero cansadísimo. Y es un día a la semana, los otros son mucho más relajados. Y digo, pero profesores hacen eso toda la semana. Y quieren que... Y después quieren evaluarlo y culparlo. Si el gran problema acá es que la jornada escolar completa destruyó la cuestión, porque en realidad si hacía una clase, aunque hagáis la mitad de las clases, pero la hacéis bien hecha, porque las preparaste, vale mucho más la pena. Es que hay muchas weas que destruyeron la educación. Sí, po. Porque no solamente la jornada escolar completa, sino que también... la cuestión de la plata, que hace que metan que tengan 45 alumnos en una sala, como mierda querís que un montón de profe, que un profe controla 45 cabros que están dispuestos a puro huevear. Y bueno, varias cosas así que al final no vale la pena alegar si todo el mundo sabe de qué estamos hablando. O sea, la cuestión es que Educación 2020 se zambulló, como tú bien dijiste, en una cuestión que al fin que no les correspondía y que se olvidaron de un discurso que ellos tuvieron en un principio para poder que no le llegara un coletazo más grande después de todo lo que pasó el 2011. Sí. Bueno, y la cuestión es que igual Harald Beyer no está metido en la cuestión del... No, del 2020. pero hay que aprovechar para... Ya que tiraste el 2020, hay que aprovechar de pegarle una patada, ¿sabes qué? Ya me tienen podrido porque después van a llegar a decir que ellos hicieron el movimiento estudiantil, po. Claro. Hay que mandarlo a la cresta, po. No queda otra. Sí, de hecho yo me acuerdo de la gente que empezó a vincularse en 2020... Era gente súper facha, así. Me acuerdo así. De repente el facho, así, en mi curso en la universidad. Hoy estoy en 2020, te decía. Y yo decía, facho. Y después, no sé, el mismo weón. Después aparecía el 2012 diciendo, oye, soy 2020, soy hippie. Oye, fúgate este, ¿cachai? Los weones se inventaron un personaje, po. Oye, tómate esta báltica, soy 2020, po. Mentira, po. 2020 no toma báltica. ¡Mentira! No toma báltica, po. Lo odiamos, aléjense de nosotros, malditos desgraciados. ¿Por qué hacen esto? Ustedes no quieren eso. Ustedes nos culpan a nosotros porque la educación es mala y es culpa del Estado. Pero bueno, Ana Karina dice que queremos más profesores como Robbie Williams. Claro, queremos más profesores como Robbie Williams para que se suiciden y dejen a nuestro hijo solo. No, sí, ¿por qué se suicidó a profesor como Robin Williams cuando el profesor de Robin Williams igual hacía un colegio terrible cuico? Terrible cuico, pues si esos colegios con hoy tipo Harry Potter, pues. Claro, así como, hoy estamos todos en un internado y somos artistas. Ahí tenía un montón de, ay, somos artistas. No nos ¿Por qué no el maestro con cariño, por ejemplo? Ese es un profe, po. No sé si has visto el maestro con cariño. No, ¿cuál es? Que hacía como en el Bronx, un profesor. ¿Cómo se llama este actor? Pero era como un weón que no era de un weón que era como de la marina que venía. No, este otro, es que se me olvidó cómo se llama el actor, porque trabajaba siempre como en cuestiones como de derecho, así, porque él también hacía, adivine quién viene a cenar, que se trataba como de la discriminación racial, hacía esta otra película. Acá Profitador dice, Mario Weisblut, suegro de Hinspeter. Hola. Tirando la bomba. Del mismo que reveló la pareja de Hinspeter, ahora Mario Weisblut. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé, suenan cuestiones de que... ¡Oh, es terrible! Sidney Poitier, sí, Sidney Poitier, gran actor. Era negro, sí. Es aquel que está diciendo lo que... Porque él siempre habla de esa película. ¿Él? ¿Es él? Él, sí. Es que él está enfermo en este momento. Él está enfermo, pero él... Sí. Parece que tiene, ¿cómo se llama? Sí, uno de los primeros actores afroamericanos que existieron, po. Claro. Y que de hecho hizo temas de eso. Y él, un actorazo... muy buena película, yo la recomiendo a todos. Busquen en su torrent más cercano al Maestro con Cariño. Muy buena película. Acá también saludo a Darío del 8 de Papercillo, escuchando la Inmortalidad del Cangrejo. Marjorie dice: una de las cosas, ya que dijiste ese tuit, ¿no? Que una de las cosas más terribles es darle la exclusividad, es culparle solamente a los profesores. Adjudicarle responsabilidad exclusiva al docente en todo. Sí, después dice, al final sale más fácil no hacerse cargo y culpar a la escuela que no cumple su función. Bueno, eso es muy típico. Sí, pues, es súper típico. Y al final están todos los profes depresivos y no quieren hacer clases y están todos enojados. Porque yo tengo, por ejemplo, hoy día hablé con un amigo que el loco está, puta, lleva 2 años haciendo clases. Y el loco me dice, aquí estoy luchando y contra los cabros culiados que me tienen cansado y toda la weá, pero quiero enseñarles a hacer bien clases de educación física. Claro, pues weón tiene 46 weones, tiene puras clases todos los días con puros cabros que no sé, tienen problemas, un montón de cuestiones, se va cansando. Y al final, como a los 40 años, mi amigo lo más probable... que se canse y empieza a hacer lo mismo que hacía mi profe, que era viejo ya, que nos pasaba una pelota de fútbol y nos hacía jugar a la pelota toda la hora de educación física. Sí, pues, acá la Ana Karina dice, pero dejó la cagada, pues. Uno de los cuicos, Bendita sea, me siguen mandando mensajes y no entienden que cuando me mandan mensaje. que el hijo del. Que el... Claro, que uno de los cuicos se mató. Ah, sí. Yo vengo de uno de esos colegios y los cuicos se matan todos los años en los colegios de élite. Sí. De hecho, entonces, todos los años después hay como 4 suicidios, así que tampoco es. Si ser cuico igual es terrible, man. Es triste. Es triste. Y desaparecen las micros, en las. No, se caen por las barrancos. Es terrible. Y ahí salen las noticias. ¿Por qué dije eso para pegar? Te van a pegar. El problema es que me interrumpen en la audición. Cada vez que llega una voz de Don Cangrejo así, me llega un cable. Porque tenemos un sistema de telégrafo que nos conecta con nuestro jefe máximo, Don Cangrejo. Entonces, empezamos a tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. ¡Cállese, concha, su madre! ¡Cállese, weón! Y pierdo la atención, po. Pierdo constantemente la atención en eso. Así que vamos a generar una línea más directa y más tecnológica para conversar con Don Cangrejo. Oye, ya, sí. Volvamos a la encuesta, ¿sabes? Por favor. Volvamos a la encuesta. Mira, que encontré un link para verla. Muy bien. Bueno, en la encuesta CEP, como siempre, o en realidad como casi siempre, pero principalmente desde que está Harald Bayer, o como después descubrimos durante su acusación, ¿ya?, que era Harald Bayer. Era Harald Bayer. Durante, es otro punto, ¿por qué cresta le dijimos Harald Bayer y todos le dijeron Harald Bayer cuando era ministro y cuando lo acusan y tiene que irse y todo eso? Era Harald Bayer. Bueno, se iba a salvar porque le cambiaron el apellido, era como un plan para disfrazarlo. Era, yo creo. Bueno, ¿tú sabes quiénes además están en el CEP? Enviado directamente por Don Cangrejo, investigador. ¿Ya? ¿Sabes quién es su presidente? ¿Quién es su presidente? Puedes decírmelo. Eliodoro Mate. Espérate, ¿dónde hay un cuchillo? Sí, yo de hecho debería estar buscando acá la botonera. No saben. ¿Tú dirías, debíamos haber preparado? Mate Larraín. Acá Clara. La marcha imperial. La marcha imperial de Star Wars. Tan, tan, tan, tan, tan. No, no, esa no es la. Esa es la funeral, po, weón. Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Gente mala, po, weón. Vicepresidente, sigue cantando. Espérate. La voy a tirar por aquí. Nos van a retar por ponerlo desde ahí. No importa. Siempre nos retan por poner música en directo desde el computador. Siempre nos molestan, molestan. Nos van a retar una vez más. Nos van a retar una vez. No importa. Oh no, destrucción. Ya ahí está. Igual se escucha un poquito. Presidente del CEP, Eliodoro Mate Larraín. ¡Malo, malo! ¡Malo! No jueguen con él, es muy malo. Vicepresidente, ¿qué viene después? Vicepresidente, estoy buscando porque eso está muy lento. Perdón, esto se ha arruinado. Vicepresidente, el hermano del más temible de los temibles, del más despreciable de los despreciables, Wolf von Appen, hermano de Sven von Appen. ¡Oh! ¿Recuerdan a Sven von Appen? De películas como Utilicé mi barco para tirar cuerpos en la dictadura, o La represión a los portuarios en Mejillones. Sven von Appen y su hermano Wolf von Appen. Tenemos también, por supuesto, el director Harald Bayer. Oh, no, Bayer. Depende, es que depende si es que queremos que declaró inocente o si es culpable. Es culpable. Es Bayer. Es Bayer, entonces. Es Bayer. Yo creo que pensaban de que si decían, si es Bayer, es bueno. Es bueno. Entonces decían, bueno, si es Bayer, entonces no le van a decir que es culpable y todo eso. Estoy buscando el directorio del CEP porque tiene. En realidad es como para divertirse ahora, el director del CEP. ¡Ay, pero dejen de mandarme cosas! No entienden que estoy escuchando desde ahí. Weón, loco, mi amigo se quiere matar, loco, weón. Está Horst Pollmann. Está Angelini. Me está diciendo por Facebook que se quiere matar, weón. No lo hagas en tus casas, hay que vaya a tener que investigaciones. En... Sí, se va a matar en mi casa, weón. Yo no. No entiende que estoy escuchando desde el celular. No lo entiende. Que me está quitando toda la audición cada vez que mando un mensaje de un cangrejo. Detente. Está Horst Pullman, los Angelini, la familia Claro, la familia. No, es terrible. O sea, es que es el peor institución del mundo. No sé cómo la gente le da crédito. El Julio Leañe, Wolf von Appen. Tenemos también en el consejo directivo a Jean-Paul Luksic, de la familia Luksic. Tenemos también a Luis Enrique Yarur, de la familia Yarur. Tenemos también, por supuesto, a Errázuriz, Edwards, Claros, Angelinis, Alcaínos, Said. Un grupo bastante interesante, para no decir demasiado. Unos cuantos Larraínes hay también en el comité asesor, en el consejo asesor y honorario. Yeah. Tenemos ahí a Álvaro Sallé. ¡Oh, Álvaro Sallé! Está probablemente un grupo, un buen asesor, probablemente de políticas públicas, Álvaro Sallé, ¿no? Debe saber un poco de estudios públicos. Obvio, pues, si probablemente tiene un gran manejo de metodología. Obvio. También tenemos. Maldito Sallé, me cagaron. Tenemos también a Horst Pullman. Ya, loco, ya, sigamos. Me está Hermann von Mühlenburg. Me está dando depresión ya. Mucha Juan gente de mal... Dios Vial Larraín. Ay, tanta gente mala, weón, en la tierra, weón. Quiero matarme. No, weón. Pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que la gente mala está reunida en un solo lugar y se llama CEP. Y esa gente cree que nosotros tenemos que creerle lo que ellos dicen. Exacto, ese es el proyecto que tienen, esa es su idea. ¿Todo porque se llama Centro de Estudios Públicos? Ah, pero ¿se llama así? Sí, po. Ah, pues entonces tienen que tener buenos estudios. Obvio, pero es mentira. Es totalmente mentira. Todo lo que dicen es mentira. ¿Vieron la pregunta tendenciosa? Es que no sé si han dimensionado, porque no sé si dice, que... Una de las preguntas dice, ¿cree usted que Digo del resultado primero. El resultado fue... En los medios de prensa, en la ronda, ahí estaba el tipo explicando toda la cuestión, en el CEP, diciendo, ¿saben qué? El 53% de los chilenos está a favor del copago en la educación. Va. ¿Y por qué están protestando en las calles? Claro. No es que se quería gratuidad, calidad y gratuidad. Uno dice, ah, pues, ¿qué está facho este país? Analicemos la pregunta. La pregunta que hicieron en la encuesta es así. ¿Cree usted que es bueno que los padres puedan completar el subsidio educacional que otorga el Estado a través de un copago pagando matrícula y o colegiatura para mejorar la educación de sus hijos? ¿O usted cree que esto debería estar prohibido? ¡Manipulación! ¡Eso es lo que es! ¡Esta pregunta está manipulada! Está manipulada, bro. Asquerosamente. Es como que yo le digo, ¿está bien que yo le dé un pastel o quiere comer caca? Es como una wea así, es como... No, de hecho es así, porque además lo que te está diciendo es que no hay otra forma, y de hecho es una pregunta aleccionadora, porque lo que está haciendo es que está incluyendo la ideología. Claro. En esta pregunta, eso es lo interesante de esta pregunta. No sé si podéis pegarla en el Twitter. La pregunta, podéis copiarla y pegarla, yo sé que tú puedes. Esta pregunta, la gracia que tiene, es que incluye la ideología mercantil de la educación en la pregunta. Entonces, dentro de la lógica mercantil de la educación, oh, qué gran fotógrafo, logran engañarte y logran decirte, ah, no, po, si es que tú estás en contra del copago, tú estás en contra de querer que tu hijo tenga una educación de calidad. Claro. Entonces te estás diciendo, dentro de la lógica mercantil, que es la única lógica que puede existir, en donde la educación no es un derecho, sino la educación se compra, se vende, se transa, ¿tú estás de acuerdo con que tu hijo tenga una buena o una mala educación? ¿Sí o no? Y si es sí, es que tienes que, por supuesto, aceptar las normas que te acabamos de explicar y que son las únicas posibles para tener una calidad de educación en tu hijo. ¿Le prohibirías? Esta es la pregunta, así que le dais vuelta a todas estas cuestiones. ¿Le prohibirías a tu hijo tener una buena educación? No, pues, weón. Es que esa es finalmente la retórica de la wea. lo que te están diciendo, puntual argumentación es, si tal es tal, si tal es tal, si tal es tal, esto es lógica. ¿Tú estás de acuerdo con que tu hijo tenga una mala educación? No, pues, weón. Obvio que no, pues, weón. Quiero que mi hijo tenga la mejor educación, pues, weón. Yo creo que si yo fuera el loco que hiciera la pregunta, creo que me hubieran despedido, weón. O si yo le presentara ese tipo de preguntas en otro lado, me dicen, ay, tu pregunta es tan política, ay, la weón, y me meterían así. Pero no, claro, como es la SEP y todos somos tan bacanes en la SEP porque somos la SEP y tenemos a Pacheco y tenemos a... ¿Cómo se llama el culiao? Se me olvidó el nombre, se me fue. Mate Larraín. A Mate Larraín. ¿Cómo? Tenemos a Mate Larraín, tenemos a Fonapen, ya, tenemos a Luxi, tenemos a Polman, tenemos a Angelini, tenemos a Sayé. ¡Basta, basta, basta! Tenemos basta. A los Yarur, tenemos a los Said. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡666, aléjense de mí! ¡Me quemo en el infierno! Hay que decir que Sep. Debería haber un estudio, si les digo a los, si nos están escuchando los de Red, no sé si nos están escuchando hoy día. Ya. Yeah. Que tengo una pequeña sospecha de que esa es una cuna de reptilianos grises, pero con cuática. Sí, o sea, ¿qué seres más oscuros los que están ahí? Entonces, recapitulemos. Ya. Yeah. Estos tipos te hacen esta pregunta y este tipo de pregunta, en donde te incluyen su ideología, uh-huh. Y por lo tanto tú estás obligado a responder desde su ideología. Por lo tanto, cuando tú respondes que quiere educación de calidad y por lo tanto incluye, en educación de calidad, incluye la ideología de ellos, por lo tanto el copago. Claro. Eso probablemente, y si vamos analizando las distintas preguntas del CEP, se va a seguir dando y se va a seguir y va a seguir ocurriendo, y eso responde justamente a estos tipos que había mencionado anteriormente. ¿No será que las encuestas, en vez de reflejar la realidad, les gusta crear realidad? Yo creo que eso es lo que quieren. Instalar, por ejemplo, conceptos antes de un debate. Porque yo la verdad siento de que en este momento creo copago, weón. ¿Querís copago? Sí, no, porque todo el mundo quiere copago. ¿Cómo mi hijo, weón, necesita la mejor educación? Y estos comunistas desgraciados me la quieren quitar, po. Malditos comunistas asesinos que te organizaron el plan Z. ¿Querían matar a mi abuelo? me tuvieron detenido en Caracas mucho tiempo. Soy un preso político, escúchenme, por favor. Bueno, entrevista con... Felipe Cuevas, el Inmortalidad del Cangrejo. ¡Ayúdenme! ¡Soy un preso político! Oye, a propósito de Felipe Cuevas y la Inmortalidad del Cangrejo, prosperó nuestra velatón. Prosperó, lo liberaron al otro. Lo liberaron rápidamente gracias a nuestro ruego, nuestras plegarias. Gracias a que Dios está del lado de los más poderosos de este país. Para que vean ateo, weón. Para que vean que Dios existe. Ustedes que están escuchando este programa, que son todos ateos y creen que Dios no existe. Nosotros estuvimos aquí rezando, cantándole canciones al Señor y buscando oraciones para los prisioneros políticos. Y resultó. Resultó. O sea, la conclusión que tengo es que Dios es de la UDI. Sí. Dios es de la UDI. Dios es de la UDI. Sí, sí que... Sí, que se jodan los ateos, pues. Váyanse la chucha. De la máquina de la UDI, que tiene el cambio popular. ¡Oh! ¿Cómo era esa canción? La UDI, el cancido. El cambio popular. La gente que trabaja de la UDI. Oye, qué terrible eso, pero volviendo, el tema del CEP. ¿Cómo alguien puede creer en realidad? Y ese es el punto, ¿eh? Cuando creemos agenda. Y por ejemplo, ¿qué nos encontramos las próximas semanas? Espérate, weón. ¿Qué voy a poner este tema? Puta, ¿dónde está la weá canción, weón? Es que era muy mala, weón. Era sí. Como de propaganda de Free del baño. Era exactamente de esa misma época. Era resucitaron a los weones del sí, a la campaña del sí, lo sí. Pusieron. Apunta el micrófono hacia donde creas que está el parlante de eso. Ahí. ¡Vox! No grites tú, porque para que se escuche. Y pura gente muy buena onda. Felipe Guar, Manuel Roja. Hace calo más, pues. Carlos Vilche. Andrea Molina, weón. Juan Antonio Colado en un caballo vestido de guaso. Alejandro García Huidobro. Cambio de la UDI. Cambio que tú seas el cambio popular. Con la fuerza de que tú quede la UDI. Trabaja en su fuerza para ser tu realidad. La calle de Bucero, tío. El cambio que tú seas el cambio popular. Pusieron Gabriel Alca quiere la mejor educación de mercado para su hijo el Poncho. Oye, la canción culia asquerosa. La canción mala, por la chucha. ¿Cómo podía esa weá, bro? La culiaga. Weón, es como que llamaron a Gael García. Gael García, weón. Y le dijeron, oye, hacenos la propaganda. Sí, Gael García Márquez. Sí, Gael García Márquez. Gael García Márquez. Del mismo, de Estela Corto. Oye, weón, sin que esta canción de la UDI me sube el ánimo, weón. La UDI, el cambio es popular. Oye, esta gente, weón, loco, weón. Ellos se esfuerzan, po, weón. Oye, si hasta la propaganda la ven como un negocio, weón. Sí, po. Oh, weón. Ya. Sí, yo quiero la mejor educación de mercado para mi hijo el Poncho. Oye, que igual, pienso de que si le dicen el Poncho es el manso sobrenombre, weón. Es bueno, me gusta, Poncho. El Poncho. Sí. Oye, Poncho. De hecho, le voy a decir Poncho a mi hijo. Ya, si tengo un hijo hombre, le voy a decir Poncho. No le va a poner un nombre decente, obviamente, pero le va a decir así como de cariño, Poncho. Sí, po. No, y le va a contar la historia cuando estaba con la Ana Karina. Le decía, mira, que una vez estaba con una amiga y hablábamos. Yo le conté una historia, weona, y ella me dijo, oh, se burló de mí. Y me dijo, le van a poner el Poncho. Bueno, y por eso te digo Poncho. Y por eso también tienes muchos Ponchos, hijo. Sí, está bien, po. Me parece correcto. ¿Quieren saber lo que me pasó con la Ana Karina? Queremos saberlo. Fui violentado sexualmente por Barney. ¿Por Barney? ¿Fue violentado sexualmente? Fue violento. Esto fue en la feria de allá donde está el Rincón de la Rulo. Fui a ver a ahí la... en Avenida Recoleta con Santa María. Estábamos con la Ana Karina aprendiendo a telar. Estábamos haciendo el telar. Bueno, todo esto se acabó. Nos fuimos a dejar a la Rulo, fuimos a dejarla a la micro. Y nos dio con la Ana Karina, nos fuimos por el Paseo Humá, o sea, por la calle Puente. Ya. Nos fuimos caminando. Porque sí. Ella vive para el otro lado y yo vivo para otro lado, ¿cachai? Entonces, íbamos a separarnos en huérfanos con Humá. Ah, ya, pero claro, o sea, ya estaban en el centro. Estábamos en el centro, ambos. Perfecto. O sea, no hay más testigos que la Ana Karina. Y obviamente toda la gente que estaba alrededor. Toda la gente traumada. Y claro. Y de repente se me acerca. Y de repente estábamos parados en Catedral con Puente. Entre la multitud. Y hay un Barney detrás de nosotros. Un tipo disfrazado de Barney. Ya. Que me puntea. Pero así adrede. Obviamente, porque quería pasar. Yo no sé si realmente sentí como la panza de Barney pegándome en la espalda. Y me dice: dame la pasada, guachito. ¿Verdad? Y la Ana Karina me dice: ¡oh, ese te trato de violar! Y yo le dije: ¡no, Barney, me quería violar! Me punteó y me dijo que le diera la pasada. Y después nos gritó más cosas, Barney, las cuales la Ana Karina solamente ella recuerda. Porque a mí se me olvidaron porque yo quedé traumado. Oye, pero la historia es terrible, man. Y después. Es fuerte la historia. Y después, atención. Y bueno, pues así es, pues entonces. Y sabéis que Barney tenía como una voz de travesti, man. Como que me dijo, así como: dame la pasada, guachito. Algo así como guachito, como que sentí como que sus manos me recorrieron, como me agarraron la cintura y me hicieron así como. ¿Cachai? dame la pasada. Y yo dije, no, aquí Barney, aquí cagué. Dije, le dice, Ana Karina, cierra los ojos, weón. Aquí Barney me va a tirar al piso, me va a bajar los pantalones y me va a hacer de él. Y sabí qué loco, apareció un tipo, weón, con una pistola fogueo disparando. En esta situación. En esta situación. ¿Pero qué cresta se tomaron, se fumaron? No, weón, si es verdad, weón. Y apareció disparando así, y dijo, las balas, Lucas. Y yo quedé así como, ¿por qué? Y estaba lleno de flightes por todos lados, así. Y decía, las balas, Lucas. Y Barney diciéndome, guachito, dame la pasada. Y yo así como, y la Ana Karina al lado mío burlándose porque yo le iba a poner a mi hijo Poncho. Y fue todo tan terrible, güey. Estoy tan traumado, güey. Voy acá a encontrar una información de este Barney, parece. Dale. Y de hecho, sí, eso se puede calificar como acoso callejero. Fuera de broma. Ahí está Barney preso, mira. Hay una foto de Barney preso. Ese Barney, cuidado, fue, güey. Ese mismo, güey. Fue terrible. Pero viste que fue detenido en algún momento. Tiene expediente criminal ese Barney. Ese Barney no es cualquier cuestión. Ese Barney es peligroso. Tengan miedo con el Barney del centro. El Barney del centro es un abusador. Tengo foto. ¿Tienes foto? Tengo fotos, pero no sé cómo mandarla. Ah, no, de ese celular no pienses ni siquiera en mandar una foto. Así, no. En un corto tiempo tienes que mandártela al mail. Si tenéis para revisar el mail o ni siquiera. Sí, tengo. O mándamela por WhatsApp, po. Mándamela a mí. Tengo para revisar mail. ¿Puedo mandártela por mail? O me la mandé al WhatsApp, po, y yo la ayudo. WhatsApp. ¿Te tengo un WhatsApp o no? Tenéis que tenerme, po, desgraciado. Es que. Ah, sí, te tengo. Es que no, que viste que esta cuestión es nueva, entonces. Sí, no, sí sé, po. Entonces perdí todos los números. Oye, sí, acá dicen a Gabriel le pasa de todo. Cada cosa le pasa a Gabriel. No les conté cuando estuve con... El viernes estuve con un... Ah, ¿cómo se llama esta cuestión de tortura? Como... Me... Puta, weón, ¿cómo se llama? Sí, el otro día me acordé el nombre de la weá y se me fue ahora, weón. No tengo ni idea de qué estás hablando, weón. Del... Cuando estuve en la sesión de... De... Como de sadomasoquismo, weón. ¿Tú tienes una sesión de sadomasoquismo? Sí, weón. ¿Pero por qué siempre estás en esas weas? Si te lo conté el sábado, weón. Ah, sí, parece, bro. Ah, nuevamente, sí, ahora me acuerdo. ¿Por qué siempre te pasan esas historias? Pero está tu papá escuchando, ¿por qué cuenta esto? ¿Qué dijo tu papá respecto a la historia de Barney? No, a mi papá le conté. ¿Y qué te dijo? Me dijo, oye, hijo, ten cuidado. Oye, es verdad lo que dice Darío del 8. Quizá Gabriel anda incitando a que se le tire encima. Tal vez tú te lo buscaste, ¿o no? Es que ha hecho ese discurso de mierda. A propósito, es que quería decirlo por eso. Porque además me recuerda ese discurso. Ese discurso de mierda, po. Así como cosa? Como que la víctima del acoso es el culpable, po. Es sí, eso, po. Que hay como, y claro, sí, como todos los... Sí. No, dice la historia de Barney como acá la Marjorie dice la historia de Barney como la historia de Ismael Serrano y los de Talca. ¿Por qué cualquier...? ¿Cuál era esa historia? He contado tantas historias de Talca y... ¿Pero fue Ismael Serrano Talca o no? No, nunca fue. Mira, ahí estoy con... Te mandé la foto cuando estoy al lado de Barney, bueno. Ya, pues, voy a... Tú por mientras tienes que seguir contando... Puta, el... Espérate. ¿Cuándo le contaste a tu viejo? Cuéntanos las reacciones, consecuencias, cosas así. No, se lo conté a mi viejo. Y mi viejo me dijo, hijo, tenga cuidado. Usted siempre le pasan historias con travesti. eso te dijo tu papá. Sí, porque a mí una vez me trató de violar un travesti en la calle. Man. ¿En verdad? Sí, pero eso fue cuático, sí, pues. No fue así como... O sea, yo ahora me río, pero en ese momento fue traumático. Chuch. Fue que en el... Estaba yo joven, tenía como 19 años. Y estaba aquí en Santiago, llevaba como un año aquí. No, llevo como ya 2 años y ya llevo. Y estaba quedándome en la casa de una amiga, que vivía en el centro, en Santo Domingo, con... Amunategui y todo, no sé cuál. Y venía a la casa de mi polola, de la Paula. Y... ¿Subiste la foto, güey? Sí, güey, ahí está. Ese Barney fue. Ese Barney, ahí estáis con tu violentador ahí. ¿Ah? Ahí estáis con la víctima y el victimario. No, porque caché que después fue más allá, ¿cachai? Después yo le dije a la Karina, sácame una foto con ese Barney para que crean que la verdad que existía el Barney de mierda, güey. Así que me acerqué y todo eso. Porque igual estaba choro, porque después andaba paseando y... Se andaba paseando. Ah, ya, la historia de Ismael Serrano y las historias de Talca. Falta una coma ahí. Sí, vos tenés muchas historias, desgraciado. Y se andaba paseando el Barney y después me dio susto porque se puso a hablar con el weón que andaba vendiendo balas a Lucas, pues. Entonces, ¿qué querés que hiciera yo si anda alguien anda ofreciendo balas a Lucas en la calle y anda disparando al aire? Sí, po. Oye, ¿qué Fabián Escalona, po? Dice, me acabo de dar cuenta que cuando Preste Juan está con Gabriel Alca, habla como el perro lenteja. ¿Cuál es el perro lenteja? El perro lenteja, Patio Plum. Puta, weón, no sé qué es eso. Es que tú eres muy joven para entenderlo. ¿Pero quién es? A ver, voy a buscar en Google. Perro lenteja, era un perro que había en una serie cuando chico. Un clásico de la infancia de algunos, po. Los weones, un mono terrible que no callo, weón, ¿qué es esto? No conocía el perro lenteja. Como el flow, weón. ¿Qué es esa weá? ¿Cómo no conocía el perro lenteja, por la cristo? ¿Y qué hacía el perro lenteja? Pero weón, está con los bochincheros, po. Parte de Patio Plum, po. Pero yo jamás vi los bochincheros, po. Pues no viste. Bueno, es que eres muy joven. Oh, oye, silencia ese celular, po, desgraciado. No, y espérate, es que no sabía que me iban a mandar algo. Que es que me acaban de me están avisando de que están también escuchando el programa unos amigos que están carreteando. Es un perro super cachilupi, exactamente. Su gran frase es super cachilupi. Qué ordinario, weón. ¿Qué te pasa, weón? Yo pensaba que esa cuestión la siguen dando en Talca hasta el día de hoy. ¿Qué cosa? Perro lenteja, Patio Plum, Pipiripao. No, weón, nunca. Cachureo. ¿Qué es Pipiripao? ¿Qué es Pipiripao? Tenemos una distancia irreconciliable. Oye, ahora dicen que me parezco. Esta cuestión ya del bullying, po. ¿Qué te dice eso? El Darío. No te parecía. Sí, se parece. Oye, igual me parezco. En realidad se parece a otro, pero no puedo contarlo ahora. Amigo Samuel, sí, pues hay muchos personajes en Patio Plum. Patio Plum me gustaba mucho cuando chico. Patio Plum, weón, no, y weón, estoy. Me di cuenta, tú me levantaste el ánimo. Yo que me estaba pensando que era viejo. Oye, pero qué mierda, es como un ser. La Belén dice: yo sí conozco el perro lenteja, jajaja, ja, ja, y no soy tan vieja, era cachilupi. Súper cachilupi, no solamente cachilupi. Ah, pero es que la Belén es de Santiago, pues quizás en Santiago hacían por último... Esa weá era TVN, o sea, era Televisión Nacional en esa época. Puta, no lo vi, weón. No me acuerdo el perro lenteja. Puta, como te dije, cuando aparte la televisión llegó a mi casa cuando yo tenía 6 años. Porque mi papá antes de eso no quería que tuviéramos tele. Ah, pero eso sí que explica todo. Y no me dejaba ver cachureos porque decía que era un programa facho. ¿Sabes qué? Debo decir algo, tu padre tenía razón. Igual me compró todos los cassettes después, sucumbió ante mí. Sufrió los embates del neoliberalismo igual. Sí, pues, neoliberalismo llegado por el niño. Un clásico de la muerte. Bueno, no sé si nos vamos al tiro una pausa y después continuamos con... Vamos a una pausa. ¿Y continuamos con el horóscopo? Continuamos con el horóscopo. Y luego continuamos con algo que supone que teníamos que conectar ahora según el guión de nuestro plan. Pero no lo hicimos nunca. Claro. Pero hay que decir que, por ejemplo, una de las cosas del CEP, antes de terminar, más sorprendente es que la figura más aceptada y más querida por los chilenos es... Cuesta pensarlo e imaginarlo. Andrés Velasco. Y te cuento otra más increíble, o sea, igual no, en realidad no es más increíble, no es nada más increíble que pensar que Andrés Velasco es como la figura más querida en Chile, política. Es que la menos querida, pero también más conocida, Camila Vallejo. ¿No te parece que hay un sesgo ideológico bastante grande? No es por defender a Camila Vallejo. Porque Camila Vallejo, todos sabemos que está bastante amarilla. Y que solamente alguien podría cambiar la situación. ¿Quién podría cambiar esa situación? El agente rojo. ¿Quién es el agente rojo? Es un agente que intenta cambiar la posición política de las mujeres. Porque es revolucionario. Pero patriarcal. Asquerosamente patriarcal. Les contaremos sobre el horóscopo. ¿Y el agente rojo? Y el agente rojo a vuelta de esta pausa musical. Les decimos qué música vamos a tener. Vamos a tener Amor y Rebeldía de Hip Hop también, ¿o no? Sí, Amor y Rebeldía. Vamos entonces a hacer... Esta tanda es puro rap. Puro rap. Entonces vamos a tener a Amor y Rebeldía. Vamos a tener de Imila MC, que es una hip hopera boliviana. Uh-huh. Y vamos a tener una canción de Los Last Poet, que yo, en mi opinión, es la primera canción de hip hop de la historia. Es del año 69, si no me equivoco. Tanda bien rapera, bien gusto. Tanda bien rapera. Nos vamos a ir con esa tanda y luego... Volvemos con el horóscopo reptiliano. Así que ahí mandaron fotos. Te han mandado ya todo Patio Bloom. Te mandaron hasta videos de Patio Bloom. Ojalá que te ponga al día cuando llegues de vuelta a tu casa. No vayas a ese carrete. Te vas directo a tu casa con tu amigo depresivo. Le dice, amigo depresivo, veamos juntos Patio Bloom. No, qué triste, weón. Seamos super cachilupis como el perro lenteja, aunque no sé lo que eso signifique. Oye, mira, acá hay que mandar una foto de Fiestóforo con Patio Bloom revolucionario. Chucha, güey. Para que vea. Y con una AK-47. Con una AK-47, vos, si está guiando la revolución armada. ¿Por qué uno está acá? Por Patio Bloom, perro lenteja, bo. Revolución. No me tengo que ir al carrete entonces. Decir. No, vos tenés que ir con tu amigo depresivo y ver Patio Bloom. No, durante toda la noche. La weá más triste todavía, weón. No es triste, es súper cachilupi. En un carrete donde están todos pasándolo a la raja, voy a ver a mi amigo depresivo que está viendo película, que es esa película de mierda que se llama Bajo la misma estrella, que la ha visto 3 veces ya. Oh, me equivoqué. Sigue. Ha visto esa película 3 veces ya y sigue viéndola una y otra vez para llorar constantemente. Y después llego a él y le digo, weón, loco, pongámonos tristes y veamos Patty Bloom, weón. Un mono animado que vale callampa. O sea, un tipo que, no sé, un perro que me tinca que cuenta chistes fome. ¿Cuenta chistes fome? No me acuerdo, la verdad. Pero me acuerdo que me gustaba cuando chico. Mira, estaba con Los Prisioneros, po. Para que veáis, en el 86. El 86. Mis padres no estaban ni pensando tenerme en el 86, po. Es que eres muy joven, po. Porque la verdad es que a pesar de que eres joven... También te ves joven. ¿Qué cosa? Que a pesar de que eres joven, también te ves joven. Ah, por su... Oh, gracias. Te ves bien conservado, con tu piel tersa. Te ves un galán. Gracias, gracias. Y yo creo que te verás mejor después cuando uses el champú. Que el champú de la... Voy a ver más lindo después que vea use el champú de la Rulo. Así es. Pero te ves un galán. Gracias. Aunque, perdón por decirlo, pero tal vez entiendo hasta Barney. Lo entiendo un poco. Entiende a Barney. Te entiendo un poco a Barney. Sí que nos vamos con esta amable e interesante y hijopera pausa musical en la Radio Vía Francia. Y volvemos en un instante con mucho más programación y volvemos con el horóscopo. Y la historia del agente rojo. Y la historia del agente rojo, entre otros temas, por supuesto. Este otro tema. El país exige una propuesta integral que incluya la educación, la inversión y el empleo. Que el poder se use para servir y no para servirte de él. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el cesante. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el cesante. Obreros de la vida sin suerte, malabaristas en la cuerda floja. boca, cada vez una soga, cada mes las cosas no funcionan. Mucho mes, poco dinero, descuento tras descuento y el sueldo del prole no vale ni un cobre. El sobre cada vez vale menos y él dice, mejor me pegue un trueno. Que quiero, que puedo, me desespero en un que no puedo, sin sueños, sin vida. Vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿qué? Te puedo yo decir que el vivir para miles es así, nada nuevo bajo el sol. Vivir para morir, morir para vivir, sus sueños debes tú perseguir. El camino es cuesta arriba, nada te derriba. Sueño, amor, vida, una lucha combativa por tu vida. Ideales, pensamientos, tu lucha es de cientos. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños, no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el sedante. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños, no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el sedante. Poder para el pueblo y amor para mi gente, que lucha cada día por nuestros intereses. Que la unión hace la fuerza, pero de nuestro presente. Cuando el pueblo se levanta, el imperio se resiente. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Tengo el instinto sediento de mi lucha y de mi libertad. Tengo a mi enemigo cercado y en la mira. Los puños bien arriba, lo que quiera la unidad. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños, no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el cesante. Power for the people, cultura para el pago. Amor y rebeldía para el pobre ignorado. Sueños, no mentiras, no políticos de plástico. Justicia para el mapuche, para el obrero y para el cesante. Que el poder se use para servir y no para servirse de él. El país exige una propuesta integral que incluya la educación, la inversión y el empleo. Que el poder se use para servir y no para servirse de él. De la historia está en tu memoria, enfermo de amnesia, produce demencia, imparable codicia, condado malicia, dice tu conciencia, verdad o injusticia, falsa democracia, nos mama la iglesia, la industria y su mafia, sembrando el terror a tu descendencia. Apaga el motor después del temblor, que ahora el matador siente tu dolor. Militar no eres, menos baleador, y casi ya no crees en lo que tú haces. Difíciles fases, la vida da clases, también te da bases. Depende que traces, haces y te mueves. Tus dichos y frases pagan tus pasajes, tejiendo enlaces en todos los viajes. Desde hace tiempo manipula nuestras mentes, sistemas inteligentes, radio televidente, adormeciendo las raíces de la gente. Consumo influirte, te dicen cómo sentirte. Pero hoy es tiempo que a tus abuelos recuerdes, que sepas de dónde vienen rituales y cultura. En el mar o en la altura, afro latino, América, latino, África. Afro latino, América, latino, África. Con el corazón, causalidad, naturaleza en acción. Y ve con el corazón, causalidad, naturaleza en acción. Despierta. El materialismo es el poder del hombre de hoy. Mientras más cosas tienes, más grande tu reputación. Así como vives, no amplías tu visión. Si del amor revuelven los sentidos, el Vaticano vende vidas en nombre de Dios. Comprando fe tendrás tu falsa liberación. No fue suficiente la colonización, y en tu subconsciente evangelización. Es hora de tu manifestación. Juntos haremos rebelión. Ellos seguirán prolijos saludando al pueblo desde sus castillos, donde usar condón queda prohibido. Mientras cada día de sida mueren niños, violaciones y papas que compran los juicios con dinero por debajo cubren sus enfermos vicios. Con discursos nos tienen sordos y ciegos, del gobierno y el sistema siempre sumisos. Hablan de Jesús y ellos crean los prejuicios, cuando ellos mismos fueron la tumba de Cristo. el gobierno reparte armas, la violencia es su adicción. Una punta de pólvora, uniformados en acción. El tráfico, negocio y en casa fuman cogollón. Inocentes descarnadas, las cabezas con la caña. Caretas con dinero en la cara nos engañan. Son los mismos que crean el sistema de oligarcas. Me cago en las fronteras, el alma republicana. Latinoamérica entera está cansada. Que se hable tanta falacia y nunca se haga nada. Por toda esa gente que siempre fue marginada, privando de dignidad a la gente indígena. No consiguieron nada, no consiguieron nada. Despierta ya. Despierta ya. A todas aquellas que con sus cabezas alienadas, ¿qué saben ellas de los aliens o de las hadas? Porque más allá de su nariz no ven nada. Cajas del sistema te tienen estancada. En cosas superficiales espera ser encajada. Cuando la vida al final es una carcajada, es una carajeada. From paying dues to program news of honey-coated lies, your eyes can't believe that we've the devil's magic with the latest gadget from the mean machine, are running the same game with another name. Down in your brain, blowing your mind, stealing your time, smooth and slick with the latest trick to get rich quick from nonsense at your mind's expense, as your mind digs the scene from the mean machine designed to drive your brain insane. Loudspeakers blasting inside your head, saying what someone else said, for you to do what they want you to. No, go, fast, slow, getting you high off the latest lie, telling you when, where, how, and why, as your mind digs the scene from the mean machine, are running the same game with another name. Factories of insanity playing on your vanity as they distort your sense of self, telling you what you need and how to succeed as they steal all of your wealth. Probing your mind, trying to find how to scheme on you best, from program schools with devilish rules putting you through the test. Death-dealing devices sold at high prices, designed with you in mind to buy, as they kill you slow. Some of y'all don't even know y'all paying the machine to die. Mechanized lies dressed up in disguise in forms of various kinds. Treachery and deceit the people must defeat in the battle for free men's minds. For complete domination is the goal of this nation, of all free-thinking thought, and those who oppose will be killed by their foes, the flunkers whose souls have been bought. Transplants to revive the living dead, replacing the truth with lies instead. Newspapers, radios, TVs spreading lies across the seven seas. Robot men with computers of brains, spaceships, cars, trains, and planes, all calculated to blow your mind, moving faster than your sense of time, living luxuriously soft while the people slay hard, for the devil would have you believe he is God. Chemical drugs that keep you high, while a mean machine creates another lie, for power, glory, and worldwide fame, while running the same game with another name. It's the computer's equation for worldwide invasion that comes in the name of peace and goodwill. All of them are lying as they keep on trying to set the people up for the kill. Population control of the people with soul all over the planet Earth, manipulating their will with a tiny white pill to control their natural birth. Behind the scenes schemes, furthering the mean machine's dreams of conquest and world domination, from the farthest depths of the universe to the smallest earthly nation. Radar, sonar, laser beams, jets, tanks, submarines, megathons, H-bomb, napalm, yes! All this shit will kill you fast. All products of the mean machine, the devil disguised as a human being. And he will even preach that God is dead, and some of y'all will believe what the devil has said. And he will then act as the world's police, and the sun will rise up in the west and set down in the east. And when it came time for the end, and when it came time for the end, and when it came time for the end, the men will look like the women, and the women like the men. And some will dance in a hypnotic trance, like as if they have no care. But these will be signs of the changing times, that the end is drawing near. But it was prophesied many centuries past that the end will come in a fiery holocaust, and only the righteous people will survive the blast. And the devil's machine will bring about his own end, and peace, love, and joy will reign once again. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand, man. And man will understand. And live in harmony and peace, and the sun will once again rise up in the east. De la botella del alivio, el sabio sabe a poco y perdió el equilibrio. Se apaga, se acabó lo que se daba. Hay trampas y trampas en la vida, todo se paga. Guarda que el de arriba ya no amaga. Me quieren convencer de que la vida no es un puto puñal que se clava, pero estoy seguro de mi hipótesis. Si no sentís lo mismo, no me llega lo que vos decís. Mi historia sigue siendo entretenida, sin cálculos ni mapas, con la paz interrumpida. Viajes, bajas, se fue mi viejo. Demencia me dejó un par de consejos. Un abrazo, un abrigo, una pesca en el río. Esto sí, un porqué de lo que digo. Una meta que persigo, y una deuda que no es con él, sino conmigo. El tiempo es experiencia, proceso de paciencia. No es ninguna ciencia, mi amigo. No es por las coincidencias, es por las consecuencias de las carencias del mundo en el que vivo. Positivo libro del delirio de ser feliz. Que no se metan en mis planes de vida, para nada está perdida. Mi historia tiene una buena actriz. No lo trato de usted, usted mejor tráteme a mí. Que el problema viene desde ahí. Personal escrito, mucha verdad junta. La música responde mis preguntas. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. Esto es personal, cuando el grave acabe todo va a seguir igual. Es ritual, usar escudo y espada. Es duro mi rival porque es todo siendo nada. Este mundo es una mierda. La gente, las casas, los coches y la economía. Los puentes, la guerra, el petróleo, el transporte. Políticos de mierda y la puta policía. Tu amor me salva de esta selva. Silva de alegría, mi costumbre para mantener el trueque. Esto es personal, no es nada especial. Lo escribió mi corazón pa' que mi alma no se seque. ¿Y quién me lo va a prohibir? Muchos me pidieron, ya no me cuesta pedir. Es cuestión de elegir la persona adecuada y permitir. Porque no existen barreras ni fronteras a vivir. No todo tiene un orden, no todo tiene un medio, no todo tiene un borde. No todo está perdido, existen los sonidos, los amigos, las palabras, los acordes. Acorde a lo pactado, rompiste tu promesa. No soy un fracasado, soy una fortaleza. Estoy entusiasmado y a nadie le interesa. Pero sigo haciendo rap, haciendo rap, haciendo rap, haciendo rap, haciendo rap. Hey, yo. Esto es personal. No todo tiene un borde. No importa si no entendés vos ni vos, esto es para mí, yo. Dedicación a la conexión real, gente que entiende. Tortuga sabe de lo que hablo, Tortuga es el núcleo. El Fran está en la pista, yo. Personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. En este caso personal escrito, depende lo que necesito. Ay. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? El extremo de deseo para mí, la misma vida. Hijo de puta, el congreso. Hijo de puta, la rosada y en todos los ministerios. Amigos, hoy estamos de vuelta en este programa La Inmortalidad del Cangrejo con yo, la persona que ustedes nunca habían escuchado antes en esta radio. Hoy yo me voy a presentar, soy la maestra, la capitana de las energías reptilianas, la señorita Yolanda Buenaventura. Bueno, hoy día he sido contactada por estos jóvenes, por estos preciosos hombres de ojos verdes y de grandes barbas, para que yo, Yolanda Buenaventura, les lea el horóscopo reptiliano. El gran horóscopo que les va a decir esta semana, hasta el próximo jueves, lo que ustedes tienen que hacer para que puedan orientar sus vidas, para que puedan concretar el amor, para que puedan orientar su camino hacia el destino. Bueno, si ustedes no saben nada sobre el horóscopo reptiliano, yo a continuación les voy a leer una pequeña reseña que yo he tenido preparada para ustedes esta noche de jueves. El año reptil se divide en 13 orcut, o ciclos cósmicos de 28 días, que corresponden a los cambios de velocidades del cometa Orcut a viajar por el universo. El cometa Orcut, responsable de las vibraciones de la vida, tiene 13 ciclos, que suman el total de 364 días, siendo el día 365 el consagrado para las fiestas, y el que se le llama el día del tiempo fuera del tiempo. Es decir, que la influencia del cometa Orcut desaparece del universo. El horóscopo reptil se divide en 13 signos que representan seres cósmicos y espectrales. Se trata, por consiguiente, de un calendario cósmico espectral, en vez de un solar o lunar, como estamos acostumbrados normalmente. Por consiguiente, ser un ser cósmico significa que usted tiene una velocidad más rápida en la vida, que está más atento y que es más hiperactivo, que es más creativo y que está relacionado con las humanidades. Mientras que ser espectral es que se sabe regular y es un ser aterrizado, o sea, una persona científica. Bueno, los 13 ciclos toman el nombre de seres que son de importancia para los reptilianos y que ejercieron su dominio al inicio de la expansión universal. A continuación, les voy a leer el horóscopo para la semana según sus fechas de nacimiento. Así que, por favor, estén preparados para que oigan los que se les viene. Buenos días, querido Preste Juan. Muchas gracias. Yo estoy muy emocionada de estar hoy día en Radio Villa Francia. Siempre había querido estar esta noche aquí para poder guiar a estos seres mágicos que están entregándose a la revolución. Bueno, la revolución en este momento está un poco apaciguada. Está el camino un poco disipado, pues las energías se encuentran divididas y revueltas. La izquierda en este momento está total... Perdón, me trabé. La izquierda está totalmente matizada, están las gentes peleadas, hay algunos que creen en vías democráticas, hay otros que creen en vías armadas, hay otros que creen en vías estalinistas, en vías trotskistas, pues todos creemos que deben unirse esas visiones y conseguir un enemigo común para que al fin la izquierda pueda lograr algo. Pero estamos muy lejos de esa realidad, mi querido amigo Joaquín. Yo lo único que les puedo decir es que las energías cósmicas que se vienen preparando para el 2018 van a tener grandes grandes, grandes influencias en la izquierda chilena, y lo muy probable es que logremos algún momento conseguir un poco de lo que soñamos. Yolanda Buenaventura, la reptiliana del futuro. He estado todo este tiempo muteado. Mentira. Mentira, pero este Juan. He estado muteado, me acaban de avisar. Pero bueno, lo que estaba diciendo, un largo discurso, es que cada uno puede decir y señalar más o menos de qué época nació, en qué momento del año, o bien decir en qué signo está, para que nosotros guiemos con este servicio que La Inmortalidad del Cangrejo, en conjunto con Radio Villa Francia, quieren darle ustedes para poder guiarse bajo esta pseudociencia durante la semana. Ustedes, queridos amigos de Radio Villa Francia, si no quieren decir su fecha de nacimiento, pueden vía Twitter decir cuál es su signo, para que así yo también pueda orientarlos más allá de lo que voy a les decir ahora, lo que me han dicho las estrellas esta semana. Y si quieren hacer preguntas específicas, también puede resolver Yolanda Buenaventura, la reptiliana del futuro. Bueno, vamos a empezar con el horóscopo reptiliano. Como dije anteriormente, son 13 ciclos o 13 signos que son representados por seres cósmicos y espectrales. El primero es el dragón cósmico alfa, y estaba para las personas nacidas entre el 26 de julio y el 22 de agosto. Su color es el blanco. Lo que les dice para esta semana es... ¿Qué mes es, para repetirlo? El dragón cósmico alfa es para los nacidos el 26 de julio al 22 de agosto. Perfecto. El color es blanco, o sea que ustedes tienen que usar colores blancos para que les traiga suerte. Lo que le trae esta semana el dragón cósmico alfa es que sea cuidadoso. Hay gente de aura roja que quiere quemar sus cosas. Ponga atención a los perros de la calle. Tienen secretos que usted no sabe. Levante la tapa del baño. Le traerá problemas. Para la suerte, tome un tecito con tilo. Muy bien. Para los que nacieron entonces en esa época, en julio, en junio, ¿es verdad? Del 26 de julio al 22 de agosto. Por supuesto, todos ellos... ¡La época es histérica! Ellos estén... ahí preparado, y por supuesto levanten la tapa del baño, no vaya a ser que orinen el baño. El segundo signo es el ofidio espectral azul. Es para los nacidos del 23 de agosto al 18 de septiembre, al 19 de septiembre, perdón. O sea, acá incluye, pues ya tenemos una persona, 9 de septiembre, Severina Portea. O sea, Severina Portea está en este signo, ¿cómo se llama el signo? El ofidio espectral azul. Ofidio espectral azul, que lo recuerde, porque durante toda la semana va a ser tu signo. El color es azul. Azul. Y dice así: el sexo es muy importante para usted, pero no malgaste su dinero. Esa persona que no lo escucha no lo entenderá jamás. Aléjese. No tome tanto, le hace mal. Para la suerte, no tire piedras. Perfecto, no es tan difícil, Severina, y quien quiera que esté en esta época, no tire piedra. Y bueno, el sexo... El sexo es importante, por eso no malgaste su dinero. Muy bien, me parece una gran recomendación. El tercer signo es la podarsis cósmica roja. Es para los nacidos del 20 de septiembre al 17 de octubre. El color es rojo. Y lo que le dice para el signo de la podarsis es: no se enoje tanto. La gente igual le hace caso porque usted tiene el poder para dominar el mundo. Si tiene sueño, duerma. No espere más. Para la suerte, prenda hojas de oficio por su casa. Es una gran forma, no lo había pensado en realidad. Para la suerte, prender hojas de oficio. Las hojas de oficio trae muy buenas utilidades cósmicas. Espantan a los reptiles malvados. Por los reptiles, algo que odian es las hojas de oficio, porque les recuerdan a las oficinas estrechas donde trabajan usualmente. Porque los reptiles no les gusta trabajar, solo les gusta dominar el mundo. Muy bien, me parece. Ahora pasamos al cuarto signo, el diápsido espectral oscuro. Es para los nacidos entre el 18 de octubre al 14 de noviembre. El color es negro. Lo que les dice para esta semana es así: golpea a esa persona que lo molesta. Él jamás se atreverá a denunciarlo. Tenga cuidado con los vagabundos. El amor está cerca. No sea psicópata. Para la suerte, coma hojitas de los árboles. Si usted va caminando y es diápsido espectral oscuro, saque las hojitas de los árboles y cómaselas frente a las personas. Eso le traerá mucha suerte y espantará a los reptiles a su alrededor. Si alguien sale corriendo, tenga por seguro que es un reptil que lo está acechando. Perfecto, ya sabemos. Y ahora sí viene mi signo. Estoy muy emocionado porque se viene inmediatamente mi signo y vamos a saber mi destino. Y quiero saber también el nombre de mi signo. ¿Cómo es mi nombre de signo? Su signo, mi querido Joaquín, es la serpiente cósmica marciana. Maravilloso. Es para los nacidos entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Así que los espectadores, ya se hacen una idea de que Joaquín está de cumpleaños entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Muy bien. El color para la gente de serpiente cósmica marciana es el amaranto. Perfecto, estoy rojo, casi amaranto, así que amaranto igual es jotoso, ¿no? Es bueno, eso lo define usted como persona, no como políticamente. Bueno, me parece muy bien. Lo que le dice su signo para esta semana es: córtese el pelo y busque un trabajo decente. Su media naranja no está en el camino que está llevando. Cuéntenos todos los secretos que sabe. Los problemas son parte de su vida. Para la suerte, use incienso de leopardo. ¿Y dónde puedo conseguir incienso de leopardo? En Angola venden mucho incienso de leopardo. Cuando yo vaya para allá, mi querido Joaquín... ¿Por qué no me dijo antes? Podría haberle pedido a Bachelet, que estuvo por ahí. ¿En serio? Quizás traiga un poco de incienso, Michelle Bachelet, de leopardo, o vengan algunos envíos de petróleo. Perfecto, y tengo que cortarme el pelo entonces. Tiene que cortarse el pelo y buscar un trabajo decente. ¿Y mi media naranja no está? Su media naranja no está en el camino que está llevando usted en este momento. Si usted quiere encontrar el amor, tiene que cambiar su vida, pues los reptiles los están acechando. Tiene que tomar en cuenta que los reptiles son los demonios, son los asesinos de este signo, que espantan las buenas vibraciones y que hacen que el cometa Orkut tenga vibraciones negativas para las personas. Perfecto. Fabián Escalona también es serpiente cósmica marciana, así que también le mandamos saludos. Estamos compartiendo ahí, tenemos que cortarnos el pelo, Fabián. No nos queda otra. Continuamos con la saurichida cósmica luminosa. ¿Saurichida cósmica? Saurichina Cósmica Luminosa, para los nacidos del 13 de diciembre al 9 de enero. Lo que les dice para las Saurichinas son: deje de ser tan llevado a sus ideas. No tiene la razón. Usted es un ser miserable que no logrará nada. Mejor dibuje y enciérrese en la casa. No se preocupe, es un sex symbol para el sexo opuesto. Para la suerte, junte piedras de color gris. Interesante. Gabriel, ¿eres de ese signo, Gabriel, o no? Nuestro querido Gabriel, que se quedó tomando tecito afuera de la radio Villa Francia, es un reptil espectral imperial, el que viene ahora. Ah, perfecto, ya. Leamos entonces el de Gabriel. El reptil espectral imperial. Bueno, me parece coincidencia, perdón por decirlo, que todos tengamos signos comunes y corrientes, toda la cuestión, y Gabriel tenga el reptil imperial, no sé cuántito. Reptil espectral imperial es un signo maravilloso. Es un signo que representa muchas cosas y al mismo tiempo representa nada. Como la inmortalidad de cangrejo. Para que veas que Gabriel está conectado con lo que ustedes están haciendo. ¡Qué emoción! Me siento feliz. Bueno, el reptil espectral imperial... Tengo entendido que profitador también es de este signo. También. El reptil espectral imperial es para los nacidos del 10 de enero al 6 de febrero. Dice así: perdone, no importa lo que le hayan hecho, perdone. Deje de comer fruta o se enfermará. Tenga cuidado con las personas del sexo opuesto. Quieren hacerle cosas que a usted no le gusta. Junte miedo. Para la suerte, usa un gorro negro y una bufanda roja. Oye, pero... no es mi idea, pero el animador de la mañana, Toño, estaba con ese look. Quizás es un reptil espectral imperial y no lo sabe. Puede que lo sea, porque yo lo vi. O quizá, ¿gorro negro? O quizá deba compartir su gorro negro y su bufanda roja con alguien más, como Gabriel. O profitador, como también dice, que también es reptil espectral imperial. Brit Cisterna dice: ahora mi dieta será hoja de árboles gracias a la inmortalidad del cangrejo. Muy bien, me parece. Me parece bien. La dieta de hojas de árboles es muy importante, pues espanta, como yo dije anteriormente, a los reptiles que están a su alrededor, que traen malas vibraciones, que hacen que el cometa Orkut tenga vibraciones negativas en su vida. Continuamos. Una pregunta que acá hacen del público, yo soy como el típico que interrumpe los matinales: ¿es ofidio o ofidio? Espéreme un poco, mi querido. Es un ofidio, ofidio. Oye, Amanda Valentina dice: yo soy reptil espectral imperial. Bueno, entonces arrebátele aquí de este lado el gorro negro y la bufanda roja. Exacto. El gorro negro y la bufanda roja le traerá suerte, mucha suerte esta semana. Muy bien. A continuación seguimos con las personas nacidas entre el 7 de febrero al 6 de marzo. Ellas son el Gigi espectral ocre. El color es el amarillo. Le vamos a decir que esa pena pasará pronto, pero vendrá otra que lo hará pensar que es la muerte. Regúlese, por favor. Atento con las poleras rojas, estarán presentes esta semana. Sígalas. Para la suerte, tome tabletas chinas. Obleas chinas. Muy bien. Buena recomendación y buena forma también de protegerse. No hay nadie acá que por lo menos acredite ese signo en nuestro TL de la inmortalidad del cangrejo místico. Para los nacidos entre el 4 de abril y el 1 de mayo, son los llamados Tetzel espectral gris. ¿Son grises? Tetzel espectral grises, sí. Su color es gris. Lo que le dice esta semana es así: usted es la pena en la vida. ¿Para qué se alegra si su familia no lo estima? Usted no sabe lo que está pasando. Está confundido. No ve anime. Descárguese golpeando las murallas de la calle. Para la suerte, coleccione pasto seco. Bien dicho. Me parece bastante correcto. Coleccionar pasto seco, hay bastante para encontrar. Recuerde que el Touch, el espectral gris, es una persona que siempre trae pena. Por eso es muy importante el pasto seco. El pasto seco, si usted lo quema en su casa, traerá un poco de alegría a su depresiva vida. ¿Y el pasto seco se recoge en algún momento especial, con alguna cierta luna o...? Tiene que recoger el pasto seco en una hora especial. Tiene que recogerlo a las 4 de la tarde cuando el sol esté pegando fuertemente sobre los prados. Pues el sol está justo en ese momento entregando la energía positiva hacia el pasto, lo que hace que usted al arrancarlo quede atrapado en ese pasto. Después usted llega a su casa y lo seca durante 2 días y después lo prende, y así la energía que el sol le entregó al pasto es repartida por su casa. Así usted, como un ser depresivo, logra encontrar la alegría. Muy bien. Me parece muy buenos consejos. El signo a continuación es el Grum Cósmico Solar. Son para las personas nacidas entre el 2 de mayo al 29 de mayo. Lo que les dice para esta semana es así: sea feliz. El mundo le tiene un gran destino, solo usted se lo está prohibiendo. Coma harto, engorde y póngase feo. Su pareja jamás lo dejará. Para la suerte, tenga huevitos de Pascua. Eso. ¿Y cómo conseguimos huevitos de Pascua? Es la gracia. Si usted logra conseguir huevitos de Pascua, le traerá suerte. Porque el que la quiere, el que la sigue, la consigue. Muy bien. Sí, en realidad hay que ser insistente. Hay que esforzarse, mi querido Joaquín. Perfecto. El siguiente signo, el número 12, o sea, el penúltimo, es el Uroboro espectacular. Oye, una pregunta, Grum Cósmico Solar, ¿cuál es el color? El Grum Cósmico Solar es el verde. Verde, Nace, para que parece que Nace es del Grum Cósmico Solar. ¿En serio? Un saludo para Nace, entonces. Que ella sea feliz. El mundo le tiene un destino que usted se está prohibiendo. El número 12, o sea, el penúltimo signo de este arco zodiacal, es el Uroboro espectral cálido. Es para las personas nacidas entre el 30 de mayo al 26 de junio. Su color es el naranjo. No se pise la cola. Actúe con calma y sea precavido. Eso que espera tanto llegará. Tenga cuidado con los chinos. Quieren hacerle daño. Para la suerte, tenga monedas de plata. Es más caro igual monedas de plata, pero está bien. Y cuidado con los chinos, eso es lo esencial. Lo esencial. O sea, si usted esta semana tiene que ir a comprar algo al mall chino, no vaya. Algo malo le puede pasar en el mall chino. Perfecto. Tenga cuidado con los chinos. Los chinos son comunistas y reptilianos. Es lo peor que puede haber en este mundo. Comunista, reptiliano y maoísta. Bueno, perfecto. Cuidado con los chinos. ¿Será, pues? Dice la Ana Karina. Que parece ser de este signo. Recuerda, Ana Karina, eso que esperas llegará. Y el último signo es el Nidhogg Cósmico Nebuloso. Es para las personas nacidas entre el 27 de junio al 25 de julio. El color es violeta. Lo que dice para este signo esta semana es: vuelva con esa persona que lo estima. El secreto familiar será revelado y no sabrá cómo reaccionar. El pan demostrará el camino. No se lo coma. Para la suerte, queme naranjas. No hay que comerse el pan, entonces. Ay. Sí, no hay que quemarse el pan. O sea, perdón, las naranjas. hay que comerse el pan y hay que quemar naranjas. Eso es lo importante. Muy bien, me parece. Y bueno, ¿qué destino para la radio durante la semana que viene también? Esta semana para Radio Villa Francia le trae un gran destino, puesto que yo he hecho un saumerio especial y les puedo decir que los problemas técnicos no volverán más, puesto que he expulsado todas las vibraciones sionistas malvadas que habían. Entonces, de ahora en adelante, los computadores no se apagarán, las páginas no se caerán, los locutores no serán muteados y habrá mucho azúcar y café. De hecho, así fue. Llegó mucho café hoy día. ¿Ves? Yo soy una gran persona. Soy una mentalista. Una mentalista. Bueno, ha sido un gusto, Yolanda Buenaventura. De nada, mi querido Joaquín. Para la próxima semana o dentro de un par de días, no sé, cuando ustedes quieran llamarme de nuevo, yo les puedo volver a preparar un horóscopo reptiliano para todas las personas que nos escuchan en la radio Villa Francia, y en especial en este gran programa La Inmortalidad del Cangrejo. Estoy muy triste, eso sí, mi querido Joaquín. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Yolanda? Porque yo quería conocer a Gabriel y no está. Se quedó tomando té. No importa. Le gusta el té con sarro, dicen. Es adicto al té con sarro. ¿Trae buena suerte el té con sarro? Muy buena suerte. Bueno, ha sido un gusto y después podríamos, tal vez por interno, me gustaría pedir tu teléfono para consultar un poco sobre mi suerte. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que ahí tengo una visión en este momento. ¡Tengo una visión! ¡No! ¡No! ¡Me están llegando las visiones! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¿Qué pasa? Ten cuidado con esa alumna de tu clase. Ella quiere hacer cosas que tú no quieres. Te van a lanzar huevos. ¡No, Joaquín! ¡Aléjate de los carabineros! ¡Deja de tirar piedras! ¿Por qué haces eso, Joaquín? ¡No, es a mí! ¿Por qué? ¡No, Joaquín! ¡No mutees al Toño! ¡Te echarán de Radio Villa Francia! ¡Ten cuidado! ¡No mutees a Toño, Joaquín! ¡Ah! ¡Ah! Oh, perdón, me fui un momento. ¿Qué fue lo que dije? Nada, solamente yo te quería pedir el teléfono porque quiero hacer consultas sobre mi suerte. Bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerda escribirme mi teléfono, tu teléfono, por favor. Bueno, tiene WhatsApp, ¿verdad? Sí, tengo WhatsApp. También pueden encontrarme en mi página de internet, donde también leo el tarot, www.yolandabuenaventurareptiliana.com.ar. Perfecto, muchas gracias, Yolanda. Yolanda Buenaventura reptiliana.com.ar. Visiten esta página. Así que eso. Me voy, Joaquín. Muchas gracias por haberme invitado. Hemos vuelto luego de este trance simbólico y psicotrópico. Estamos esperando, por supuesto, que Gabriel vuelva. Se está retirando ya. De hecho, no se retiró. Acabo de ver. Se desvaneció Yolanda Buenaventura. Ojalá Gabriel hubiese visto esto. ¡Gabriel! Oh, perdón, loco, weón. Oh, loco, está. Estaba muy rico el té, compadre, weón. Oye, weón. ¿Qué pasó? Oye, pero conéctate, ponte los audífonos. Ah, espérate, me voy a poner los audífonos, que no te escucho. Oye, pero ¿no te diste cuenta que vino Yolanda Buenaventura? ¿No, no la viste salir? Es que se desvaneció, no salió. No, ¿y Juan? Si nunca entró nadie aquí, Joaquín, weón. Pero una mujer muy guapa, muy bella, muy elocuente, eso quería decir. Se llamaba Yolanda Buenaventura e hizo el pronóstico, pero no un pronóstico común, sino un pronóstico reptiliano. Oh, y no escuché, y me dijo mi signo. Dijo tu signo, pero se me olvidó cuál era. Pero tenía que... Ah, sí, era un reptil heroico. Era... Pero deja buscar, acá lo tengo anotado en mi libreta de anotaciones. A ver. Oye, pero están... Me metí al tele y están todos vueltos locos con lo que... Eras un reptil espectral imperial. Oye, buen nombre. Buen hombre, ¿no? Buen nombre. ¿Quién quisiera tener ese nombre como tú? Pues yo soy una serpiente, pero está bien igual. ¿Cuál era tu signo? El mío era... Espera, que acá lo tengo, estoy buscando... En realidad estoy buscando por copia nomás. Oye, de hecho me dejaron muteado un rato. La Chun-Li. Yo sé qué signo era Chun-Li. ¿Chun-Li? No, dijo qué signo era. Oye, pero estuvo bueno el horóscopo. Yo tengo que cortarme el pelo, po. Los que tienen que tirar piedras para la buena suerte. Me dicen que te dijeron. Me dicen por interno que eres una serpiente cósmica marciana. Exactamente. Una serpiente cósmica marciana. ¿Y qué te dijo la señora Yolanda? Que tenía que cortarme el pelo, que mi media naranja no lo iba a encontrar por este camino, por el camino que estaba llevando. No, pero Joaquín, yo no creo que te vayas. Y también después me tiró cuestiones terribles, hablando de que habían alumnas con doble intenciones conmigo, cosas así, de que no le tire piedra a los pacos, cosas que jamás he hecho, que aclaro acá, que conste esto como una declaración, nunca he tirado piedra. ¿A cabo segundo que está escuchando? A cabo segundo menos. No he tirado piedra ni lo volvería a hacer. Así que lo dejo claro, eso no... jamás ha ocurrido. Ahí Yolanda Buenaventura probablemente vio tal vez algo paralelo, tal vez vio, no sé, por otro Joaquín, tal vez, no sé, algo distinto. Pero eso, yo no hago esas cosas, no las hago. Dicen por aquí, me están diciendo por interno que dijo que iba a mutear a Toño. Ah, sí, que me van a echar de la radio. Porque muteaba a Toño. Porque muteaba a Toño. ¿Por qué voy a mutear al Toño? Ah, no sé, porque ese es el problema con estos malditos oráculos que no te dicen por qué va a pasar esto. Entonces, ¿cómo puedo prevenir no mutear a Toño? Quizá vaya a tener una gran pelea cósmica con el Toño. Puede ser. Pero no lo mutees entonces. Intentaré, pero tal vez sea necesario mutear. Es que no sé, po, es que ese es el problema del destino. Po. ¿Podemos evitar el destino o no podemos evitar el destino? No sé. Quizá hay que... Yo no sé qué decía mi signo. Yo no me perdí todo esto por querer tomar té. ¿Cómo está tu té a propósito? Está exquisito. Tenía un poco de gusto zarro, sí, pero... Estaba muy rico. Una no. Pena. Bueno, si alguien por ahí... Bueno, voy a tener que escuchar la retransmisión después. La retransmisión y por lo que me dio a entender... en un momento antes de que pusiéramos al aire... cuando miraba su ojo, tú que estás enamorado, quedaste enamorado de. Qué enamorado. De Yolanda Buenaventura. Me cambió un poco la perspectiva. Es que además, bueno, tal vez el resto tal vez lo entienda, porque uno no solamente se enamora por la vista. No sé si tú entiendes eso, por ejemplo. Claro, no. Sí, y hay un montón de. Como multisensorial finalmente el enamoramiento, y yo me enamoré por su voz. Por su voz. Es que su voz era hermosa. Su voz era hermosa. Era hermosa, una voz tan dulce, tan tierna, tan comprensiva, tan sabia, tan femenina, que me causó algo, po. Debo decirlo, su voz era totalmente sexy. Entonces eso te causa, además, por supuesto, bella, con unos ojos claros, perdón, Chun-Li, muy bien desarrollada. Causal. ¿Cómo? Eso. Perdón, estoy leyendo los teles, weón, y qué va la cagada, dice, weón. Qué va la cagada, sí. Dicen que yo quiero ver a Yolanda bailar con el líder. Me dicen que muy bueno el horóscopo. Que parece que iba a ser invitada a Yolanda a la peña, algunos proponen. Deberían invitar a la hija Afrodita. Podría ser invitada a la hija de Afrodita también ahí dar un tal vez consejos cósmicos sexuales. Consejos cósmicos sexuales. Podríamos decirle a doña Yolanda la próxima semana, sí, que traiga consejos cósmicos sexuales. Para así. Que cómo prender velitas y cosas así para tener mejores, claro, relaciones. A mí me gustó ese signo que había que quemar hojas de oficio, porque los reptilianos despreciaban el trabajo de oficina. Claro, chucha. ¿En serio? ¿Por qué desprecian el trabajo de oficina? Porque son reptilianos y porque querían dominar del mundo. Claro, su vocación es la vocación de poder. La vocación de poder. Claro. Pues, y tanto los reptilianos grises que quieren controlar el mundo para ellos mismos, como los reptilianos encapuchados que quieren el poder popular, ambos tienen la aspiración del poder político. Entonces, claro, todos tienen problemas con las hojas de oficio. Todos tienen, claro, unos están luchando para que otros tengan las hojas de oficio y otros están luchando por la liberación de los seres humanos de las hojas de oficio. Entonces hay que a quemar hojas de oficio. Probablemente lo único que tienen en común los grises con los reptilianos encapuchados revolucionarios. Ojalá que lo Kirrer publique este horóscopo en la página web. Sería bastante positivo para que uno pudiera consultar. Yo sé que ella está más o menos vinculada, no quiero tampoco delatarla, pero sí que ha tenido cierta cercanía con los... De hecho, ella es la que ella es nuestro puente entre Reer y... Claro. Entonces... Eso es lo que nosotros no habíamos querido decir, ¿no? Porque ella no quería, pero ahora que le dimos la oportunidad de poder aparecer, claro, y de decir el horóscopo, ella quiso participar y nos va a dar más cosas por de Red. Bueno, continuamos con lo que... Mira, la Ney dice, ¿este eras tú, Gabriel Alca? ¡Oh, Dios mío! Sí, ese era yo, weón. ¿Pero cómo pasó cuenta esto? Antes de que sigamos con nuestro tema, ¿cómo crees que pasó esto? Qué chistoso, weón. ¿Por qué me pasan esas, weón? Para los que no están viendo Twitter, es simplemente una imagen de sadomasoquismo bastante considerable. Y al parecer Gabriel sufrió esto el fin de semana. ¿Cómo se llama esto? Esa cosa tiene un nombre, tiene como... Grillete, eso, no es grillete, no, es como un grillete. El cepo, weón, cepo, tenés razón. Es un cepo, esa weá me puse un cepo. ¿En verdad? ¿Te pusieron en esa weá? Me pusieron así como sale en la foto, po, weón. ¿Y cómo chucha pasó eso? Porque tengo una amiga, que voy a desvirtuar un poco la historia para que... Voy a desvirtuar un poco la historia. ¿Ya? Voy a distorsionar un poco la historia para que mi amiga, para guardar la relación con las terceras personas, porque la verdad yo no he hablado con ella sobre si esto, porque es medio under todo este cuento. Claro, Camila se enojaría. Claro. Ah, perdón. Que Joaquín... Sí, dice que estoy mandando órdenes a Red. No, pues sí. Disculpen, uno manda o uno podría decir, vamos a hablar con Yolanda para que presente en la asamblea. Oye, pero ¿cuándo no entienden, por ejemplo, cuando los trotskistas decían el año 2013, si no me equivoco, todo poder a las bases? ¿Creen que hay sistema jerárquico en los reptilianos encapuchados? ¿Cómo? ¿Que creen que... Que son un sistema jerárquico los reptilianos encapuchados? Funciona todo a través del modelo asambleísta. Claro. Entonces, primero que me digan que yo pertenezco a esa institución me parece ya difamatorio. Lo segundo es decir que esa institución funciona dándose órdenes desde arriba hacia abajo. Este no es RER-AP. Así que, no, funciona al estilo trotskista. Bueno, el fin, la cuestión es que tengo una amiga que fui a su casa y estaba con ella y de repente me dice, mira lo que me compré. Y me muestra y tiene esto, un cepo. Pero ella me lo mostró porque era lindo, nomás, ¿cachai? ¿Cómo esa hueá va a ser linda? Porque era lindo, porque no era un cepo así como ese, ¿cachai? Que es como... Como medieval, así... Espérame. ¿Qué pasa? ¿Te están controlando? ¿Te están diciendo, no cuentes esta historia, guarda la identidad? No, es otra cosa. Es que no puedo decirlo. ¿Cómo que no puedes decirlo? Es que mi padre, que me está retando. ¿Te estás molestando porque accediste a meterte en un cepo? ¿Será eso? ¿Será acaso eso? ¿Le contaste a tu padre de que tú participaste en un ritual sadomasoquista? ¿Sabe tu padre eso? No. ¿No lo sabe? ¿Estás sabiendo ahora? ¿Por qué tu padre tiene que sufrir? semana a semana con tu historia tránfuga. No, mi papá ya se fue a acostar. Ah, ya, menos mal. Menos mal. Bueno, un cepo lindo. Ya, en fin, ahora sí, ahí calmé la otra situación. Y me dice... Bueno, el tema es que ella me viene y me dice, mira, tengo este cepo. Y me lo muestra porque el cepo tenía como unos dibujitos, estaba trabajado la madera, era muy bonito, ¿cachai? Y le dije, ¡ay, qué bacán esa weá! Yo nunca la he usado, así. Y me dice, ¡ay, pero... pues igual es la buena, nunca la he usado y quería usarlo. Le dije, sí, po. Y dice, ya, po. Entonces, y me dice, ya, sácate. Me saco la ropa, así. Me coloca la weá, me coloca el cepo, yo coloco las manos. La cabecita. La cabeza. La cabecita. La sierra, me deja amarrado y me di cuenta que podía sacarme las manos, ¿cachai? Ah, podía liberar. Me podía liberar. Entonces me dijo, no, es que tengo que amarrar. Entonces sacó una cuerda y me amarró por todos lados. Y me dejó imposibilitado de moverme. ¿Y las piernas también te las inmovilizó? Todo, todo. No me podía mover, me dejó arrodillado. Ya. Y bueno, y ahí empezó a jugar conmigo nomás, pu. ¿Y qué hizo? No, pero es cosas ahí ya como más privadas, pu. Como pegarme latigazo y golpearme y cosas así. Y igual fue acá, weón. ¿Te gustó? Ana Karina dice inmediatamente de esta historia, yo no soy testigo. Claro, no, de eso. Suena sospechoso igual. Pero fue por... Decir que decir no soy testigo. Pero fue por curiosidad, porque nunca lo había hecho. Y la otra vez estuvimos en la Afrodita y las Afroditas decían, ¡oy, estar amarrado! Y como que yo decía, estar amarrado, ¿qué puede ser? Así que cuando vi la oportunidad lo hice. Pero solamente fue... ¿punitivo o fue sexual también? ¿Cómo? No fue tan sexual, porque la verdad es que yo tampoco logré como así como excitarme mucho. Ah, ya. Porque me di cuenta que no era mi bola, si era como de curiosidad nomás, y como a ver qué se siente, pero la verdad es que no. Soy como más formal en ese punto, así como los besitos, la tapita con... La camita, con la tapita con la almohada, o hacerlo en el bosque, la agüita en el mar, wea, así me excitan más que estar amarrado. Ah, perfecto. Pero igual fue divertido, porque es como llegar al otro día y decir, no sabes lo que pasó ayer, weón, estuve amarrado y una mina me golpeó, weón. Y fui dominado sexualmente por ella. Interesante. Eso. No puedo decir mal, me parece interesante y no sabía que existían los cepos chic en el mercado sexual del, ¿cómo se dice? BMB, ¿no? BMW, la NES que lo diga, pues sí, claro que es como bondage y sadomasoquismo, claro. Pero igual es divertido, o sea, es que tiene, a mí me explican que tenía todo un rollo, porque a ella le, o sea, la gracia es que está esa cuestión del amo y el esclavo, y la gracia es de que le guste al esclavo le guste lo que le hace el amo, pues, ¿cachai? O sea, a ti te tiene que gustar realmente que te hagan todas esas cosas. Y entonces si no tenía ese sentimiento de por medio, que no te logra la excitación, no sirve, po. ¿Qué es lo que me pasó a mí, po? Yo, claro. Yo me sentí como más como ultrajado que como, ¡ay, qué bacán esto que está pasando! Era como la experiencia nomás. Es que yo encuentro que hay como un tema, no sé, por ejemplo, a mí me parece interesante, estamos de nuevo transgrediendo el programa hacia el programa del lado. Esto es como cuando uno... Es como estamos como los rusos mandando ayuda humanitaria a la hija de Afrodita. Uh-huh. Haciendo una invasión encubierta en claro. Este momento. Pero volviendo al tema, es que yo encuentro interesante, por ejemplo, el tema de la inmovilización. No sé si era el tema de pegarte latigazos, todo eso, pero encuentro interesante el tema de la inmovilización, porque ya por lo menos la parte sexual y la relación ya no depende de, o sea, como que te pueden hacer lo que quieran, ¿cachai? O claro. Sea, el ritmo lo toma tu pareja, el ritmo lo toma la otra persona, si te quiere dejarte con las ganas, te deja con las ganas, o si no te quiere dejar con las ganas y te quedas de chupete, te deja, te hace chupete, ¿cachai? Y esa cuestión es interesante, porque al final perdí el control de la situación y le entregué el control a la otra persona. Y eso igual tiene su gracia, encuentro yo. Pero eso de pegarse latigazo a mí no me parece. No sé, no me gusta así tanto. No, a mí tampoco. No, a mí tampoco la dominación hacia ese nivel, así como... Pero claro, como... del otro, por ejemplo, lo mismo que también contaba el otro día la Carmen Gloria y Liné, que era eso, por ejemplo, de vendarte, taparte la audición, o sea, ponerte música y un poco inmovilizarte, ¿cachai? Entonces que en realidad uno no sepa ni siquiera por dónde está o qué va a hacer tu pareja. Esa weá la encuentro la raja, po. Claro. Pero yo encuentro que ese es como el sentido, pero el tema así ya de maltratarse, así como de ejercer poder, así como... Pero es que como dice la Neisa aquí, pues mire, son roles, pues weón. Entonces son roles que uno ejerce y que al final de cuentas les produce excitación, pues les produce excitación que te manden, no sé. Igual tiene que ser divertido para la gente que lo hace, pues, ¿cachai? O sea, igual yo, por ejemplo, cuando tengo relaciones sexuales, igual me gusta de que la mujer con la que estoy como que me domine un poco y que sea más agresiva, pero no a ese nivel, pues, ¿cachai? No a ese nivel, pero igual es divertido. O de repente a mí también me gusta ser como más agresivo. O sea, como entrar a dominar más, pues. Pero cada loco con su tema, pues. Y el aquí, como dicen, el BMDSM, que... Claro. Que tiene todo un rollo, aparte que es contracultura, porque tiene todo un rollo como antipatriarcal y todo ese cuento, ¿cachai? Que como pasarse los roles y todo eso, ¿cachai? Que asume que existen roles, pero los puede hacer cualquier persona y se van disfrutando, ¿cachai? Igual hay gente que le gusta y bueno, y que... aprender a convivir con ellos y si le da curiosidad y tiene la oportunidad de vivirlo, que lo haga nomás, pues. Qué tanto, güey. Claro, si después, o sea... aparte tampoco la gente, por ejemplo, con la que yo estuve, me pescaron y me dijeron no, guajajaja, así como las películas de los gringos, que prácticamente te meten en la idea de que toda esa gente está loca y que te van a violar, pues. Es, ¿cachai? Que el tema al final hay dos elementos que son esenciales al final para que esta cuestión no sea criminosa ni nada por el estilo. Es que tiene que ser por un lado libre asociación, o sea, de que las dos personas acuerden o asuman un rol. Y lo segundo es un tema de confianza. Uno no puede hacer esta cuestión con cualquier persona, porque en realidad... Bueno, yo lo hice con cualquier persona. Claro, pero no deberías. ¿Por qué? Porque esa persona te podría dejar atrapada y podría hacer lo que quisiera contigo realmente. No, pero igual yo tenía, no sé, como que me vi con confianza. No sé, de repente soy muy atrevido en esas cosas. Me podrían haber dejado como la imagen de la Nace que se burlaba de mí, po. Que me podrían haber... Atrapado en un motel, atrapado, vendado... Y mientras se reían de mí, y yo gritaba. Esa imagen, no sé por qué la Nate utiliza las peores imágenes conmigo. Cuando te miró y dijo, tu pene, así como... Sí, con te imaginó en pelota y te vio así como horrible, así como asqueroso, así como... ¡Ah, Joaquín, qué asco! Sí, fue desmoralizante un poco, así como que... Uno igual tiene sentimientos. Bueno, pero igual es divertido y así, es que... Uno tiene que vivir la puta vida, pues, weón. Si tení. Pago. Así pasan weas y se las puedo contar, pues, weón. ¿Cachai? Si me reprimo y digo, ay, no, estaba con estas mujeres y vi el cepo y me dio susto y me fui de la casa. Es como, ay, weón, mamón, ¿cachai? Vamos, usemos el cepo, a ver qué mierda pasa con el cepo, pues, weón. A ver qué siento. Loba dice, cabro, los leí y me sentí una hippie come flores. ¿Por qué? No entiendo. ¿Será por lo de Yolanda? ¿O por la historia sórdida que ocurrió? Después dice Loba, también dice, ¿no será mucha coacción, sumisión y esas bolas te quitan caleta de libertad? Bueno, pero la libertad es como un tema tan así como... No sé, yo lo hablé con ella un rato y como que a ella les gusta y la libertad de ella, esa es su libertad, pues como la ejercen. Ana Karina dice, oye, la película La Edad de Lulú, la loca no termina bien. Claro, porque esas películas se encargan como de hacer que esto parezca como una hueá asquerosa y loca, po. Igual es buena la película. Fabián Escalona, por lo que caché, weón, tiene unas historias muy cuáticas que nos podría contar. Aparte de los parece crisis. Que sí. Parece que sí. Sí, parece que dice que no quiere contar. Bueno, está la línea abierta de la radio Vía Francia a propósito. Sí, creo que está funcionando. Sí que pueden llamar por teléfono o como quieran. Mira, no sé decir el teléfono de acá porque sé que hay tantos dos, así que... El 2-888-6069. Pero ahora como que otro 2 más y el 56, como 56-2-2-888-6069. Es como eso. Algo así, es parece. Ahora hay que ponerle también más 56. No, no sé, lo entiendo. Sí, sí que... Yo estaba buscando ya para empezar a hablar de la próxima temática, que parece ser también dentro de estas cosas raras que ocurren en el mundo. Ya hemos probablemente... Ya hablamos del yihadista hipster la semana pasada. Sí. El yihadista hipster, mostramos sus imágenes, tu imagen de Twitter. Mi imagen de Twitter es el... El yihadista hipster. Claro. No es Miguel Crispy. No es Miguel Crispy que abandonó la moneda gritando revolución y llevó ese cuchillo y sacó una metralleta para hacer la revolución. No. Sino que es un yihadista hipster. Y uno dice, bueno, pero no es que el hipster era un simple gil que hace que le guste el arte y va al GAM y conversa de Lacan. Lacan, ¿no? De Zizek. Y de todo eso. De Benedetti, güey. De poemas de Benedetti. A propósito, voy a leer un poema de Benedetti. ¿Va a leer un poema? ¿Y es dedicado a alguien? No. ¿No? No. ¿No? ¿No? A un amigo. A un amigo. No, porque no se carga el poema de Benedetti, maldición. Mi táctica es quererte. No. Me gusta la gente que vibra, no hay que empujarla, no hay que decirle que haga cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. Y la gente cultiva sus sueños hasta que sus sueños se apoderan de su propia lealtad, realidad. Voy a declamar poesía un día. No. Oye, acabo de ver una foto de la Neis que puso como que se imagina a las... ¿Se imagina qué? Como a la señora Yolanda. Ah, sí, terrible. Pobre señora Yolanda, pero la señora Yolanda es más bonita y no tiene un tercer ojo. Y es como una gitana. Pero tiene una especie... No, Yolanda era hermosa. Sigo en eso. Y su voz era increíble. Oye, ya el yihadista hipster. Yihadista hipster, tenemos, bueno, este personaje. Así como el personaje yihadista hipster. Hay unos nuevos personajes hipster que están en el mundo, asolando el mundo. Voy a copiar yo el link. ¿El link lo voy a tirar? Sí, lo voy a tirar. Es el Nipster. ¡El Nipster! ¿Puede explicarme, señor Joaquín, qué es el Nipster? Habíamos conocido anteriormente al hipster. El hipster era un simple sujeto que se vestía, se hacía el interesante, hablaba de cultura, veía cine, iba al GAM, tomaba un café en Starbucks, seguía en una bicicleta fixie, utilizando su iPhone. Escuchaba Denver. Qué terrible. Escuchaba Denver. O sea, es que yo odio a Denver y a Chino, y tengo motivos para odiar a Denver y a Chino. Pero bueno, escuchaba a Denver, a Astro, a todas esas cuestiones. Yeah. Le gustaba la comida saludable, orgánica, un poco ecologista, pero en realidad, y un poco justiciero, pero en realidad ocupo este celular que explota niños chinos y solamente cuido el medio ambiente porque ando en bicicleta. Claro. Pues ese es el hipster. Ese es el hipster, sí. El hipster es un personaje. Es un drogadicto de mierda. Un drogadicto, pero suave. Igual hay algunos hipsters que jalan y cuestiones así, pero no es tan bien visto en el mundo hipster. El mundo hipster, por lo general... La hierba, a veces puede ser el hongo psicotrópico. Claro. Cosas así. Tripearse un rato. Tripearse. A veces se puede meter ácido, pero como que ese es el concepto del hipster, así. Un hipster, por lo general, no debería ser un viejo, por razones lógicas. Es como una moda más juvenil, hay viejos hipster y son probablemente la cosa más triste que la humanidad ha creado. O sea, cuando un viejo hipster dice... Profitador dice, odiar a Denver y a Astro es casi un reflejo biológico. Es casi un reflejo biológico, pero hay gente que no tiene ese reflejo biológico, no tiene el antígeno Denver, un antígeno que ciertos científicos han descubierto que existe. Por ejemplo, yo tengo antígeno Denver, la mayoría de los seres humanos debería tenerlo. Y los que no lo tienen, pues son hipsters. Ok. Pero surgió algo nuevo. Ha surgido algo nuevo. ¿Tú conoces el movimiento neonazi? Obvio. Neonazi. Los cabezas rapadas, los skins. Cabezas rapadas. Por lo general siempre llevando conceptos muy claros, como por ejemplo, medio punky, mostrar la agresividad, por ejemplo. Claro. El neonazi muestra la agresividad, el neonazi ocupa una chaqueta de cuero, el neonazi se intenta mostrar macho. Claro. Bien macho. Fortaleza, bototo, elementos que probablemente muestren de que te puede sacar la cresta. Eso es un neonazi. Musculoso. Duro. Puro, claro, pero ni siquiera de eso, sino que con una vestimenta que te muestre la agresividad, te muestre el combate, así. Ya, pero todo esto parece que ha quedado completamente out. Porque diríamos decirlo así, porque es out, porque ya no está in. Ya no está in, porque digamos eso, el neonazi clásico está out. Está out. El neonazi clásico que llega ahí con su ropa de cuero, sus bototos, llega con su manopla, toda la cuestión. Ese weón pasó de moda, ese weón no sabe que ya no tiene ninguna validez su estilo. Su estilo ya totalmente se arruinó. Y de hecho llega a un lugar donde, por ejemplo, no sé, un neonazi chileno, llega a donde unos neonazis, no sé, pues en otras partes del mundo. ¿Ya? ¿Yeah? Y esa típica cuestión que dicen que discriminarlo por moreno, falso, no lo van a discriminar, le van a decir, ¿qué te pasa? Si usted es vestido como un neonazi en los 80, bro. ¿Ya? Mi iPhone, mi aplicación Nazi Cool, dice que no estáis cool, bro. ¿No estáis cool? No estáis cool, porque ¿por ahora no estoy cool? Porque ahora tenéis que ser un hipster nazi. ¿Un hipster nazi? Un hipster nazi. Hipster nazi, weón, qué mierda. Y eso esta, se llama weón, Nipster. Mi cabeza explota, weón. Nipster, weón. Exactamente, acá pongo el link. Ponga el link, por favor. Porque mi cabeza, después de haber leído esa nota, weón, explotó. Explotó. Esto se acabó el mundo. Bombardé, por favor, Rusia, con su conflicto en Ucrania, lancen las bombas nucleares y acaben con todo. Acaben esto con esto. Se acabó. Este se la acabó, sí. Weón, por eso se suicidó Robbie William, weón. Por estos sujetos, weón. Sí. No, si yo hubiera leído, si yo leo esta nota de mierda y digo, puta la weá, me quiero matar. ¿Por qué existen seres así? ¿Por qué existen hipster neonazi? O high hipster, como le llamó la revista Rolling Stones. High hipster. High hipster. Ocho. Sí, pues, como dice ahí, este ha sido el título que la revista High Hipster ha sido el título con que la revista estadounidense Rolling Stone ha bautizado esta nueva generación de jóvenes de ultraderecha trendy. ¿Cachai? Eres ultraderechista, eres un ultrafacho, pero te vestía la moda, te vestís con estilo, hay una ropa, ¿cachai? Vaya al bazar ahí en no sé, en Barrio Italia, en Providencia, a buscarte tu ropa nazi, pues. ¿Cómo se llama esta tienda culia que hay en Costanera que todos quieren comprar ahí ahora? En H&M. H&M. En H&M tiene ahí moda nazi chic. Se creen todos bacanes comprando en H&M. Y caché que la Paula vivió en Europa harto años, pues, weón. Y H&M allá es como ir a comprar a Dijon, pues, weón. Sí, pues, el Dijon de Europa. El Dijon de Europa, pues, weón. Sí, y todo aquí, hoy vamos a ir a H&M, weón. Mentira, esta weá es una weá de mierda. Nos traen lo peor de Europa, weón, para acá. Y se creen todos pulentos. Bueno, en fin, es otra cosa. Bueno. Pero claro, van ahí, van a los bazares, ¿cachai? Hola, me quiero comprar esta ropa nazi. ¿Por qué? Porque la ultraderecha trendy, ¿cachai? La ultraderecha que quiere marcar tendencia, por una ultraderecha que te pone, oye, ¿sabes? Que le estamos pegando a esta minoría étnica, le estamos pegando y lo pone en Instagram, ¿cachai? En Instagram. Estoy aquí golpeando un par de semitas. Foto, hashtag, adiós semitas de mi país. Los odio, muéranse todos. Hashtag golpeo fuerte. Así como lo veo. En Instagram. Una selfie. Una selfie. Aquí, judío besando la maceta, la besando el ya, detente. Pero pues, sí, eso es un neonazi. Pero un neonazi que viste la moda. Nazi que... Pero hay una weá que me perturba mucho más en este momento. Es que sean veganos, aparte. Bueno, ese es el otro elemento. Hay que recordar, eso sí, que hay nazis veganos y que ha existido siempre nazis veganos. Oh, no, sí, esa es verdad. Porque Hitler era vegetariano. Hitler era vegetariano. Y amaba a los animales. Amaba a los animales. De hecho, era asquerosamente tal vez antiespecista, en el sentido de que parece que le daba o le molestaba lo mismo matar animales que seres humanos. No, pues él no le gustaba matar animales. Po. Claro, por eso. Pero mataba a los seres humanos como... Decía esto. Es como el caso patológico de un antiespecismo, podríamos decir. Claro. Claramente... son veganos, eso ya parece algo muy, muy, muy... Mira, aquí te voy a leer algo, dice... Conservan sus tics racistas y xenófobos a los que añaden reivindicaciones de pureza de los alimentos. Esta mutación del neonazi tipo es menos dado a la violencia callejera y se aleja del fútbol de masas, en el que la extrema derecha logró conservar significativos nichos en las pasadas décadas. Eso es como los hooligans y weas así. Algo así. Claro, pero claro, buscan... Oh, acá estoy buscando fotos de... A ver si es que hay fotos de Nipsters. Estoy buscando a ver si se puede encontrar en... No, que baje. Como que sería interesante ver si es que tienen... Porque tienen Instagram. Acá nos dicen que tienen Instagram. Pam, pam, pam. Para, pam. Bueno, y aparte de todo esto, el Nipster tiene una evolución del nazismo. Porque el Nipster es homosexual. O sea, no necesariamente. Pero puede ser homosexual, no le molesta que sea homosexual. Claro, esa es la gran diferencia. Acá parece que ya este odio, podríamos decir, heteronormativo del neonazi, parece que se desapareció. Entonces claro. También es una cuestión muy rara, porque uno dice, bueno, era parte esencial antes del nazismo, era la persecución a minorías sexuales. O sea, hoy en Chile y hoy en el mundo, el neonazi de vieja usanza, podríamos decir el clásico neonazi enchapado a la antigua. O sea, porque esto es lo más chistoso, porque estamos hablando de neonazi que ya no son neo, ¿cachai? Porque ya hay otros jóvenes que ya son más neonazis, o que son postmoderno nazi. Claro. Que en este caso no se oponen y no tienen ningún problema, por ejemplo, con reconocer abiertamente su homosexualidad, sin que, a diferencia de un neonazi común y corriente, te saquen la cresta a todo el resto de tus compañeros. Claro, porque ahora, porque si eres Nipster, puedes ser homosexual. Exactamente. Pero es que está súper claro, porque, o sea, mira, piénsalo en términos de la moda. O sea, tener la cabeza rapada y vestirse como un troglodita asesino, entre a contraposición contra una persona que está bien vestida, huele bien, se ve precioso, tiene como un estilo súper moderno y súper loco, más amable, pero y al final igual son las mismas ideologías. Entonces uno obviamente está out y el mundo evolucionó, todos somos postmodernos, llegó Chávez hablando del marxismo del siglo XXI, el neoliberalismo, toda esa mierda, y los nazis se estaban quedando en eso, lo mismo, se estaban quedando en las weas del año 40, entonces tenían que evolucionar también los nazis. Sí, pues. Tenían que llegar la bombonía de los nazis y fueron los hipsters los que se unieron a eso. Entonces dentro de poco van a llegar, ¿qué cosa? El facho otaku, una wea así, que son los otakus que quieren revivir el imperio del sol naciente, una cuestión así, así como el fascismo japonés. O después van a venir también los cineastas de fascistas italianos, así, cosas así. Oye, sí que, oye, vamos a tener en el GAM, oye, loco, vamos a tener en el GAM la primera retrospectiva de películas de Mussolini. Porque no sabía, weón, no cachai que Mussolini tenía películas, po. Y es verdad que Mussolini tenía películas. Obvio. Fue cineasta, sacó películas él. Y después vamos a ver, no sé, pues películas de la Nelly Riefenstahl, ¿cachai? Que están súper buenas porque además muestran de un sentido súper crítico y súper postmoderno como la superioridad de la raza aria era bacampo. Oye, fumé un pito mientras pensamos en cómo deportar a todos estos inmigrantes ilegales. ¿Cachai? La weá es enferma, po, weón. La weá es muy loca, po. Es muy loca, weón. Oye, aquí dice Profitaba, dice, yo creo que los hipster, dice, a ver, yo creo que no por hipster que sea facho. Por otro lado, podríamos decir que Mente Enferma fue un precursor. Mente Enferma fue un precursor de los hipster nazis, po, weón. De hecho, su bola era super nazi, po, weón. Y era un hipster de mierda, po, weón. Mente Enferma. Pero era como del lado hipster de los ñoños. Era como que no era hipster, sino que más bien era ñoño hipster. ¿O me equivoco? Me estaba acordando que estoy intentando imitar esa voz que me parecía tan, tan linda. Oye, weón, y cachai que el... Lo... Ah, puta, weón, yo iba a decir una wea súper interesante. ¿Qué iba a decir? Se me fue, weón. ¿Qué? Weón. Iba a hablar de que Himmler es el primer hipster nazi, weón. Uy, sí, es verdad. Tiene un look hipster, po. A ver, súbete una foto de Himmler. ¿Qué, okay, a ver? ¿Cómo era Himmler? ¿Cómo se escribe? Himmler. Así. Mira, weón, mira. Con sus lentes así, es todo hipster, po. Hoy entero hipster, además tú sabes que su ropa es Hugo Boss. Weón, la wea hipster, po. La wea hipster, po. Hoy voy a usar mi uniforme nazi Hugo Boss, weón. Del año, es que además, cáchate esta wea. Es vintage, po. Es vintage. Porque es de los años 40 la wea, po. Entonces uso mi traje nazi Hugo Boss de los años 40 vintage. Me pongo mis lentes hipster. Me pongo mis lentes. Mi sombrero, ¿cachai? Porque hay que andar con sombrero. Y te vas a carretear, pues, ¿cachai? Te vas al GAM, después te vas, no sé, pues, al barrio Las Tarrias. El barrio Las Tarrias se convierte en un lugar del Nipster, así. Reducto Nipster, así. De hecho, ya lo es un poco, weón. Podría ser, pues, el Emporio La Rosa, por ejemplo. Que el Emporio La Rosa se convierta así en el lugar así donde se juntan el Partido Nacional Socialista Hipster. Tiene toda la onda. Tiene toda la onda, weón. El futuro del Emporio La Rosa es convertirse en la sede principal del Partido Nacional Socialista. Y todos comiendo heladito así. Somos claro. La heladera número 25 del mundo. Exactamente. Sería maravilloso. Sí, que eso puede ser, po. Puede que nos encontremos con un mundo lleno de hipster en Chile. Hasta ahora no han llegado, pero no dudaré que lo hagan. No creo, yo creo que es bastante probable que en un poco tiempo lleguen. Ay, weón, me dio risa esta cuestión. ¿Cómo puede ser in y out, es que ese es el tema, po. Es que está totalmente out, pero super out ser un neonazi tradicional, po. Obvio, po. O sea, ¿qué onda, po? No voy a estar ahí. Oye, te imaginas echado a pelear así. En la esquina derecha está el hipster. Con su look hipster, pero con ideas nazi. Y al otro lado está el jihadista hipster. Con su look hipster, pero sus ideas islámicas ultra extremistas. ¿Quién ganará? Lo decidiremos a la vuelta. En combate postmoderno. Hipster combat. Y con música de hipster ocupa su metralleta AK-47. Chucha, cerré Twitter, güey. Cerraste Twitter. ¡Maldita sea! Y mientras entra como uno, suenan canciones de Denver, así. Un día lo hace bien, el otro lo dice también. El día lo hace también, el día la la la la la. Eso. Pa, pa, pa. Oye, pero imagina que Denver tenga que cambiar su estilo musical a... ¿cómo se llama? a un estilo musical a neonazi o tenga que cambiar sus letras? Así como que Denver se dio cuenta que en realidad ahora los hipsters se convirtieron en neonazis. No que los neonazis se convirtieron en hipsters, porque imagínate que ocurre eso. En Chile ocurren las cosas muy distintas al resto del mundo. Entonces imagínate que en Chile en realidad el cambio no es que los neonazis se pusieron hipsters, sino que los hipsters empezaron a ser neonazis. Imagínate eso. Entonces todo el público de Denver, que son así como medio hippie, que van de repente así a protestas medioambientales, toda esa cuestión, de repente se empieza a convertir en neonazis. Entonces ya como que no le interesa la letra naif de Denver, pues como tu bronceado atractivo, y empezar a hablar de historias pelotúas que tienen sus letras, discúlpenme por decirlo. No, dilo adelante, y letras pelotúas. Y yo me reía esas letras pelotúas cuando todavía no eran conocidas, y decía, nadie, ningún ser humano le podría llegar a gustar esto, y me equivoqué. Le empezaron a gustar esa porquería. Entonces tenemos eso. Y por otro lado tú decís, ya. Y ese Denver, realmente reunión de Denver, una reunión. Por supuesto ocurría también en el Emporio La Rosa. Dicen, bueno, ¿qué hacemos para poder seguir siendo populares? Hagamos música neonazi. Y Denver cambia sus letras naíz, totalmente intrascendentes sobre hechos cotidianos, a letras neonazi llamando al odio racial. Denver, un día eres nazi y el otro también. Claro, empieza a escribir canciones contra, no sé, los países vecinos, así. Denver, su nuevo single, un maldito peruano, así. Es otro tema, no sé qué puede ser, así. Impureza racial. Pureza racial. Pureza racial, el nuevo tema de Denver. Oye, loco, me dio risa esta, weón. Sí, después se cambian el nombre a Múnich, no sé. Igual Denver, igual es como súper... Igual es como medio nazi. Es como medio nazi, weón. Pero es que, aparte, a mí Denver me recuerda al dinosaurio. Todo el mundo le recuerda al dinosaurio. Si los weones están explotando el dinosaurio Denver para hacerse famosos, po. El último dinosaurio. Porque, y no hacen tributo a la música, porque Denver tocaba una guitarra eléctrica, no sé si te acuerdas. Sí, tocaba. Pero tocaba música ochentera, po. Sí, si Denver era rockero. Era rockero, po, no era esa música. Era Denver, la dinosaur, we don't wanna get you to. Así es, po. Era el último dinosaurio. Entonces uno dice. Y hablaba. Qué lata que te estén tirando un Denver, ¿cachai? Y que te estén tirando. Te esté arruinando la memoria, po. La memoria del gran Denver, po. Sí. Me hablan por celular. ¡Pero deja, conéctate! ¡No me retes! Oye, pausa y volvemos con el último tema. Pausa y volvemos con el último tema. Y el último tema, el agente rojo. El agente rojo. ¡Revolucionario! Pero patriarcal. Así es. Pero me tiraste, para variar, como a veces ocurre, me tiraste esto encima, así que tengo que... No, pero yo puedo rellenar. Estamos listos ya. Yo puedo rellenar por mientras. Estamos aquí rellenando peluche en la inmortalidad del cangrejo. Bueno, yo estoy contestando algunos mails. Estamos aquí viendo el tele. Podríamos ver en este momento donde en el tele nos están diciendo, mientras yo encuentro Twitter porque lo cerré, donde dice Emilio Morales, insisto, con el análisis de estilo Gonzalo Cáceres, aunque no me estén pescando. Oye, voy a sacar mariposa de Silvio Rodríguez porque es muy larga. ¿Puedo hacerlo? Sí, saca esa weá. Perfecto. Vamos con Bomba Estéreo Fuego. Oh, que me gusta ese tema. Luego con Jorge Drexler. También me gusta ese tema. Todo se transforma. Todo se transforma. Y después The Bear Bittersweet Symphony. Oh, qué buen tema, hermano. Oh, como justo puse tres temas que te gustaban. ¿Cómo pasó eso? Porque yo seleccioné la música esta semana. Sí, que Chun-Li, espero que esta vez lo hagas bien, porque la otra vez lo arruinaste y pusiste el loop de la canción y quedó todo mal. Sí, que esta vez, Chun-Li, tienes que hacerlo bien. Hazlo por tu familia, Chun-Li. No decepciones, Chun-Li. Vamos, Chun-Li, tú puedes hacerlo. Y nos vamos con Bomba Estéreo Fuego. No, adelante, Chun-Li.

Hemos vuelto con la inmortalidad del cangrejo en ya 15 de agosto del 2014 con un programa, por supuesto, sobre todo. Oh, lo repito porque hubo un error, sobre todo. Y sobre nada. ¿Estás muteado? Estaba muteado, pero ya no estás muteado. ¡Chun-Li! ¡Pah! ¡Maldita! ¡Detente! ¡No puedes hacer eso! Sí, pero lo hace. No, por supuesto, Chun-Li, siempre la tratamos bien. Solamente que Chun-Li a veces no entiende los números en codificación arábica. Entiende números en coreano. No sabía que había números coreanos, pero hay números coreanos. Entonces a veces ve, no sé, el 3, el 4, la pista 4, no sabe cuál es la pista 4. Entonces hay problemas, pero todo se arregla. Chun-Li está aprendiendo muy aventajadamente con su diccionario japonés-español que no le sirve de nada. Ahí te ponen un artista nipster, totalmente la razón, profitador. Mickey Vainilla, uno de los personajes de Peter Capusotto, maravilloso artista y actor que presenta la televisión de Argentina, a diferencia de la televisión chilena pública, que es una porquería y no existe porque Televisión Nacional no es público. O sea, o no es estatal, pero la televisión argentina sí funciona, la TV pública. Es Mickey Vainilla, que es una especie de hipster, en realidad, nazi, que quiere eliminar la pobreza de este mundo, literalmente. O por lo menos hacer segregación y todas esas maldades. Todas esas crueldades, en realidad, pero Mickey Vainilla representa un poco ese desprecio de la clase acomodada, de los que se creen arios, etcétera, contra el resto de la sociedad. Sí que me parece bastante lógico y me parece una muy buena referencia. Están felices, Gendro Guet está muy feliz por la música. Loa, Selena Portea también dice excelente pausa musical. Belencita dice Denver era la raja. No, es falso, es pésimo. Todo el mundo insiste que es Rolanda Buenaventura o Yolanda Buenaventura. Es Yolanda. Yolanda. Yolanda. Tan copy paste, weón. Tan copy paste. Se te ocurre así. Yolanda. ¿Ya? Nada. Es que yo no sé, yo escuché Yolanda, pero parece que algunos escucharon Rolanda, no sé. Hay que preguntarle a la señora cuando vuelva. Hay que preguntarle a ella. ¿Quién era el análisis de Gonzalo Cáceres que hablaba de Emilio Morales? Es que estábamos haciendo un análisis muy así como del in y el out, pues, ¿cachai? De como de lo que estaba in y en out, que era como Gonzalo Cáceres, prácticamente, que estaba como analizando lo que estaba in y lo que estaba out del neonazismo. Claro, sí. Es un poco eso, pero por supuesto es parte del chistecito, po. Claro. Cosas importantes que pasan en Twitter, que Lady Gaga muestra un pezón en Instagram, pues son cosas que están ocurriendo. ¿Dónde? En este ¿dónde? Pezones, pezones, pezones. ¿Pero qué pasa? Necesito ver una mujer desnuda. ¿Pero muestra su pezón o muestra un pezón? Porque también puede mostrar un pezón. Ay, como si nunca habías visto un pezón de Lady Gaga. Sí, y parece que es como un link falso, así. Es como de eso, así como los que visitaba. Sí. Senador Navarro. Algo así. Algo así. Así que. De facto, me parece. ¿Qué más se puede contar? Ah, sí, por supuesto. Estábamos hablando de. Estábamos hablando de lo importante que era la aparición de un nuevo personaje. Ah, tenemos que entrar de lleno a hablar sobre lo que habíamos prometido, que es el agente rojo. ¿Tú podrías explicarme, Joaquín, qué es el agente rojo? El agente rojo. Es un agente especialmente capacitado por las fuerzas revolucionarias, pero sin embargo patriarcales, o sea, asquerosamente machista. Asquerosamente machista. Exactamente. Suciamente machista, diría yo, pero sin embargo con propósitos revolucionarios que tienen como fin último y exclusivo la radicalización de la lucha de clases y de los movimientos sociales a través de la contratación de un agente de élite. De élite. El agente rojo. El agente rojo, que su misión es enamorar a las mujeres dirigentes que tienen... aburguesando, medanas que tienen, claro, que son amarillas. Exactamente. Y radicalizar su discurso. Exactamente, su plan es el siguiente: cualquier persona que sea suficientemente amarilla, cualquier mujer que esté en cargos directivos, revolucionarios, pero que en realidad no esté de acuerdo con los alineamientos de clase y de lucha popular que tiene la fundación, ¿cómo se podría llamar? ¿Fundación Praxis Revolucionaria? ¿La Fundación Praxis Revolucionaria? Envía al agente rojo, reclutado desde los bares de Bakul con Grecia, de Juan por cambio, a cambio de una buena java de Báltica, que es su paga por cada misión lograda. Porque es un reservista. Conquistar. Es un reservista a la revolución, pero que ha tomado un estilo activo desde que ha sido contratado por la Fundación Praxis Revolucionaria. Para conquistar a esas mujeres e imbuir y entregar contenidos radicales y revolucionarios a ellas. Las mujeres de pensamiento amarillo que están en la dirigencia estudiantil. Claro, el primer capítulo, de hecho, de esta serie hecha para educar sobre los perjuicios y elementos negativos que tiene esta idea patriarcal que a propósito funciona, se supone, dentro de este imaginario ridículo y que desgraciadamente igual puebla a la izquierda. Es parte de una crítica, por supuesto, entiendan, esto es una sátira. Él intenta conquistar a esta mujer y cambiar su pensamiento. El primer capítulo es sobre Nashla, la mujer que intenta que el Krakon Fetch no quiera. Oye, pero a mí me gusta Nashla, weón, lo debo reconocer. ¿Por qué partió esta historia, po? Contemos el origen, po. Contemos el origen de la weá. Contemos el origen. Puta, es que a mí me gusta Nashla, weón. Lo terrible de todo esto es que me gusta Nashla, weón. Estuve toda la marcha del sábado viéndola desde lejos, la psicopatía. Ayúdame, Joaquín, weón, ¿por qué me gusta Nashla, weón? No lo sé, weón, no lo sé. Estuve toda la marcha, la puta marcha, delante de ella, weón, viéndola todo el rato, weón, mientras tuiteaba, no sé qué mierda hacía, estaba siempre con un celular. Y yo, puta, si Nashla, weón, si estáis escuchando este programa, de verdad, vaya a encontrar un hombre sincero, que sabe cocinar. Oye, ¿sabes que hay una cuestión acá? Espera, ¡paren la prensa! ¡Paren la prensa! Chun-Li, detente, Chun-Li, detén la música. Hay algo que ocurre. La verdad es que nosotros conversábamos este tema con Profitador. ¿Ya? Profitador de la zona sur de Chile, Concepción, nació en un Talcahuano. Uh-huh. Y la verdad es que nos dijo, sí, puede ser la universidad, si le llama penetración ideológica. Sí. Severina Portea, de Talcahuano, nos acaba de decir en un Twitter, penetración ideológica. O sea, en Concepción, la táctica de los agentes rojos ha sido ya utilizada. Ha sido ya utilizada en el Gran Concepción, en la conurbación de Concepción con Talcahuano. Esto me deja sin aliento. Continúe, Chun-Li, con la música. Quería solamente precisar ese punto. ¿A ti te gusta Nashla? Sí, me gusta mucho, la verdad. Y si está escuchando, por yo puedo ser un gran... Espera. Espero que no esté escuchando esta weá y que no esté escuchando el capítulo que tenemos preparado. ¿Qué cosa? Que espero que no escuche el capítulo que tenemos preparado. Si está escuchando Nashla, yo también te encuentro muy bella. Esto es, por supuesto, una sátira. Debo decir que incluso... Ese amarillismo no conquista. Pero, weón, mira, ella puede decir lo que quiera, puede pensar lo que quiera después del programa, pero hay una pura realidad que está pasando aquí. Ya. Que yo lo debo confesar. Que aquí, a mí me gusta Nashla. Y estuve toda la marcha siguiéndola psicópatamente. La marcha por Palestina. La marcha por Palestina. Y me arrepiento de haberlo hecho porque debía haber hablado. Sí. Pero no lo hice y aposté por ser un loco de mente que la miraba desde lejos. Pero en fin. Pero igual me gusta lo que habla en la tele. No sé por qué mierda me gusta, si está tan amarilla, pero igual me gusta. Muy bueno, bien. En fin. Pero mi misión es otra. Sí, pregunta Emilio Morales. ¿La especie que están hablando no incluye a los que van a ver en Ñuñoínos como Álvaro Enrique o Pedro Cayuqueo? Eso no son agentes rojos, señor Emilio Morales. Eso son simplemente agentes amarillos. No, pues eso agente está muy... naranja, eso se tiraban en Vietnam, Emilio Morales. Eso los creó Monsanto, la gente naranja. Estamos hablando de gente rojo, de lineamientos revolucionarios y clasistas, aspirando a la revolución, generando las condiciones objetivas y subjetivas de una revolución a través de la conquista amorosa. De eso se trata. Ese es el concepto. Y todo surgió, ¿por qué? Porque nos encontramos con Gabriel en la marcha, antes de que nos encontráramos, por ejemplo, con Emilio Morales. Claro, antes. Y Gabriel se suponía que tenía que estar filmando, suponía que tenía una misión de documentar la marcha, pero no, Gabriel no estaba filmando, no estaba haciendo nada de eso, sino que estaba caminando como baboso y loco. Al lado de Nachla. Nachla, y yo le dije, ¿qué estás haciendo acá caminando a ese ritmo? Tengo que contarte algo. Estoy siguiendo a Nachla. Y yo, ¿por qué? ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta. Yo, no puedo ser, es verdad. Y ahí dije, podrías conquistarla. Y ahí surgió la idea estúpida, por supuesto, una broma, no creemos en esto. Y dije, podría alguien conquistarla y radicalizar su pensamiento. Y ahí surgió el agente rojo. El agente rojo. Revolucionario. Pero patriarcal. El hecho es que porque el concepto de conquistar a una mujer y enamorarla para que cambie sus discursos es súper machista. Totalmente machista, wey, asquerosamente machista, bro. Es asquerosamente machista, pero revolucionario de todas formas, po. Y si fuera lo contrario, si fuera una mujer que conquista a un hombre y usa su cuerpo para poder hacerlo cambiar de opinión, también es machista, po. Sí, po. Así que todo el tiempo el agente rojo es machista, pero revolucionario. Por eso el agente rojo, revolucionario, pero patriarcal. Pasemos al primer capítulo. Que muestra la formación y el surgimiento de agente rojo y la necesidad de conquistar a Nachla para radicalizar la Confech. Así que nos vamos, por supuesto, al capítulo con la introducción. Esto es promocionado por 20th Century Fox. ¡Vamos! Espera. ¡Detente! Ahora sí. Oye, espérate, mira. El Red puso: felicitamos a Yolanda Buenaventura por su paso en Radio Viva Francia y el programa La Inmortal Cangre. Ah, bien, pues ven que hay relación. Ahora vamos con Agente Rojo. Agente Rojo. Primer capítulo. Conquistando a Nachla. Agente Rojo, revolucionario, pero patriarcal. En las oficinas de... ¿cómo se llama? Está todo mal. De la Fundación Praxis Revolucionaria. Se acerca Agente Rojo a preguntar por su misión. Oh, me ha llamado el jefe. Tengo que encontrar la puerta donde está el jefe, pero no sé. Hola, dónde. Hola, guapo agente rojo, soy la secretaria y esta es una representación clásica de James Bond donde estoy enamorado de ti. ¿Cómo estás? Estás muy guapo, agente rojo. Gracias, mujer, tú también estás muy sensual. Deja tomarte y volterearte un rato para poder ver tu enorme y bello trasero. ¿Por qué eres tan patriarcal, agente rojo? Porque yo te quiero, baby. Tengamos un hijo, pero dentro de 2 años mejor. Recuérdame. ¿Cuándo me vas a invitar a tomar una báltica? Muy pronto. Vamos a ir a la universidad. Ahí en Gómez Milla tengo muchas amigas y muchos amigos con los que podemos disfrutar. Perfecto, pase. Ahí está el jefe. Hola, jefe, dígame para qué he venido este día aquí a la Fundación Praxis Revolucionaria. Estamos buscándote. Lo importante es que tenemos una misión para ti. Dígame, jefe. Una muy importante misión. No nos hemos dado cuenta y Esmo ha medido la relación de fuerzas en la última confech. Y no es para nada favorable para los grupos más revolucionarios y de vocación clasista. Por lo tanto, requerimos de tus visiones y de tus servicios revolucionarios para cambiar la relación de poderes. Bueno, jefe, usted sabe de que yo puedo cumplir cualquier misión. Yo soy un seductor y puedo conseguir a cualquier mujer que tenga. Ese es justamente el motivo. Nosotros necesitamos que hagas una misión determinada. Sabemos que tú eres un revolucionario comprometido, pero que eres asquerosamente machista. Como la Fundación Praxis Revolucionaria me ha enseñado. Exactamente, somos muy machistas. Tenemos grandes defectos. Pero somos revolucionarios de todas formas. Así es, intentamos serlo. La misión es la siguiente. Según nuestros cables y nuestras informaciones recabadas en la confech, Nachla quiere intentar hacer de que no haya ninguna marcha hasta el 2016. Tú tienes que impedir eso. Las marchas se van a acabar y el movimiento estudiantil va a desaparecer. Y solamente hay una persona que confiamos realmente. Perdón, tengo un tic. Ya lo sé, jefe. Yo sé que usted solamente confía en mí para este tipo de misiones. Yo arriesgaré mi pellejo y usaré todo mi amor de Latin Lover para poder conquistar a Nachla. Tú tienes que ir a la marcha por Palestina y seguirla. A continuación, voy a seguir caminando por esa puerta, jefe. Saldré y compraré un buen perfume Polo y después llegaré a la marcha y conquistaré a Nachla. Abandona el lugar. Estamos en la marcha. Y Agente Rojo tiene una misión. Se ha vestido con la mejor ropa revolucionaria. Se ha comprado una bandera nueva. Tengo mi bandera de Palestina Libre, preparada para conquistar a las mujeres y a las chicas. También tengo una hermosa capucha roja y tengo una báltica en la mano. Soy irresistible para todas estas mujeres rebeldes. Muy bien. Alardearé sobre las cosas que no he hecho y sobre las barricadas a las cuales nunca fui. Estamos en la marcha. Estoy caminando por la marcha. Oh, sí, a lo lejos veo a Nachla. La continuaré viendo desde lejos. Sacaré algunas fotos para poder tenerla y analizarla. Quizás pueda encontrar algunos puntos de presión para cuando la tenga en la cama y pueda hacerla sentir como en los cielos. Oh, sí, porque yo soy un ser. Hola. ¿Cómo estáis, Agente Rojo? ¡Oh, no, maldiciones! ¿Te acordáis ahí los pastos del club es mía, weón? Weón, que lo pasamos bacán, compadre. Oye, ¿qué estáis haciendo acá en la marcha? Yo pensaba que tú estáis ahí por... No estáis ni ahí con Palestina, loco. ¡Oh, maldiciones, mi amigo! Mi amigo volado de Juan Gómez Milla, el que fuma marihuana y toma Heineken. Pero igual está del lado de la revolución. Hola, ¿cómo estás, querido Cristian? Estoy súper bien, pues, gente. Oye, ¿cachai? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy siguiendo la Nachla, loco? ¿Te caché, loco? No, estoy siguiendo la Nachla. Aléjate de mí, me vas a interrumpir en mi misión rebelde. ¿Tenía una misión? Oye, ¿qué se trata? Cuenta, no le voy a contar a nadie. No te la voy a contar a nadie. Bueno, te la voy a contar igual. Mi misión es conquistar a Nachla para radicalizar el movimiento estudiantil. Así que tienes que ayudarme, pero quédate silencioso. Oye, pero yo puedo participar también. Bueno, ayúdame, pero tienes que estar calladito. Oye, pero ahí tengo una pregunta. Dime. No sea como un poco así, no sé si te entenderás, pero tal vez este plan... Es que, ¿sabes qué? Estuve leyendo un poco de Simone de Beauvoir, como se diga. Ya. Estuve leyendo una loca súper bacán, se llama Emma Goldman... Y justo estaba pensando así mientras me fumaba así mi super scam y toda la cuestión, que no será que tu plan es un poco machista, loco. Pero si eso es lo importante. Oye, porque es revolucionario y patriarcal. pero no sé si se han planteado así, no sé si han tenido así alguna especie de congreso en ¿cómo se llama tu fundación? Praxis Práctica. Praxis Revolucionaria. Sí, tal vez están llevando práctica, una praxis, justo. Oye, qué loco, una praxis. Muy silencio, maldito perro, tengo que trabajar y tú estás haciéndote en la mansa volada. Anda y habla con Nazla, dile que hay un chico que la está mirando. Bueno, voy a ir. Tuc, tuc, tuc, tuc. Hola, Nazla, ¿tú no sabes quién soy yo? No, ¿quién eres tú? Aléjate de mí. Yo soy... Cristian, soy súper simpático, pero quería darte una misión. No, perdón. ¡Ay, qué trae, amigas! ¡Ayúdenme! ¡Corramos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Huyen de mí! ¡Oh, no! ¿Por qué siempre todas las mujeres huyen de mí? ¡Maldito! ¡Arruinaste lo primero que te dije! ¿Cómo quieres que logre hacer algo si tú no me sirves? ¡Aléjate de mí! Verás cómo se conquista una mujer. Oh, perdón, lo siento. Entonces yo soy el agente rojo, caminaré hacia Nazla. Hola, Nazla. Hola, veo... ¿quién eres tú? No, soy un defensor de las mujeres, veo que un tipo trató de acosarte, ¿estás bien? Sí, estoy muy preocupada porque odio el patriarcado y odio el machismo. Yo también lo odio, por eso me preocupé de ti, vi que corriste después que se acercara ese horrendo ser hippie que lo más probable solamente cree que tú, que eres un hombre donde te ve tan solita. ¿Era video, era un poco marihuanero? Sí, era marihuanero, estaba un poco olido a alcantarilla, pero no importa. Bueno, yo tengo que seguir marchando. Bueno, si quieres yo te ayudo a marchar. ¿Pero cómo me puedes ayudar a marchar si uno es simplemente marchar? Por eso yo te digo, porque yo voy a sumar masas, por eso traje mi bandera de Palestina Libre. ¿Te gusta? Es muy linda, pero es como que siento que estás como diciendo que yo no puedo marchar por mí misma y que requiero ser acompañada de un hombre para marchar. No, eso no es verdad. Me voy a alejar un momento de ti y yo solamente estaba tratando de ser amable. Si no quieres, no importa, yo solamente estaré caminando. Si nos vemos de nuevo, te saludaré. Adiós, Nazla. Adiós. ¿Viste, idiota? Así es como se conquista una mujer. Solamente la dejas pensando en ti. Ring, ring, ring, ring. ¿Aló? Hola, soy el jefe nuevamente. Hola, jefe, ¿cómo está? Estoy muy bien, pero ¿qué? Estoy preocupado por cómo va la misión. La misión va muy bien, pero un idiota me la interrumpió un poco. Tuve que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminaste? Lo hice hacer estupideces y me ayudó un poco de todas formas. Perfecto. Tienes que ir y conquistarla. Ya está. Ya di el primer paso, jefe. Ella me habló y nos asustó. Muy bien, eso es muy difícil cuando alguien es tan machista como tú. Por lo general una mujer debería asustarse. Es que usé a mi amigo como recurso, porque él es muy idiota y la asustó, entonces yo entré a protegerla. Es muy machista nuevamente. Sí, pero es que no importa, usted no entiende, jefe. Al final a todas las mujeres quieren que las defienda, incluso a las libertarias. Eres un despreciable y no es libertaria. Yo soy, no, ella no es libertaria, yo solamente digo que todas las mujeres quieren a un hombre que las proteja. Soy un machista, lo sé. Te cortaré y diré algo, una frase luego de que corte para que no me interrumpas. ¡Pling! Maldito agente rojo, si no fuera tan eficiente, lo despediría ahora porque es tan machista y despreciable, tan machista y despreciable. Seguimos el próximo capítulo, ¿no? Seguimos en el próximo capítulo. ¿Qué hará el agente rojo? ¿Volverá a hablar con Nazla? ¿Será posible de que ocupe sus tácticas anticuadas como invitar a tomar un café o abrirle la puerta y decir pase usted o entregar la silla del el asiento del Transantiago para conquistarla? ¿Cristian se interpondrá entre la misión del agente rojo y el amor de Nazla? No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, todo lo verán, lo escucharán en la próxima semana en El Agente Rojo. El Agente Rojo, un revolucionario, un agente revolucionario. Pero patriarcal. Profundamente patriarcal. Ah, no. La miseria de la teoría. Los que juegan para la teoría. Terrible conjunto. No sé, no sé si mi opinión puede ser favorable respecto a esta serie. A ver, ¿cuál es? No, me refiero, me parece que puede ser interesante, pero me parece que igual es la gente patriarcal, la gente patriarcal, te dije la gente patriarcal. El agente rojo. El agente rojo es profundamente machista. El agente rojo es muy machista. De hecho, me parece que es una especie como de degenerado. Un degenerado de mierda. Es un degenerado, un tipo que realmente, no sé, yo creo que, espero que por lo menos la gente que está acá entienda que esto es como se llama... una pedagogía de la exclusión. O sea, nosotros estamos esperando que usted no sea como la gente roja. Eso, esa es la idea. Lo digo porque después nos va a llegar reclamo y cosas así. Pero la gente roja igual tiene sus características y es un ser humano que tiene errores. Y trabaja en la Fundación Praxis Revolucionaria. En la Fundación Praxis Revolucionaria. Aún no sabemos a qué internacional está adherida. Claro. Pero sabemos que sus prácticas son profundamente patriarcales, pero incluso para el jefe de la gente rojo molesta eso. Pero la gente rojo es eficiente. logró dar el primer paso con Nacela muy bien. Logró dar el primer paso, incluso con esa voz de degenerado que tiene. Esa voz que es como, como una especie como de babosa, así. Como, Nashla, te voy a hacer mía. Sí, es terrible. Yo no quiero que la gente rojo toque a Nashla, weón. Yo tampoco. Porque Nashla hay que amarla, weón. Oye, pero en verdad, ¿te gusta Nashla? A mí sí, de verdad me gusta Nashla. Voy a decirle, Nashla. ¿Qué quieres que le diga? Nashla, tú me gustas. Si te veo en la calle, te voy a decir, tú me gustas. ¡Apuesta! Bueno, te juro... Si vamos a la próxima marcha y está la Nashla, ¿crees que no me atrevo a decirle, acercarme y decirle, Nashla, tú me gustas? Voy a intentar cambiar el día allá, no sé con quién puedo cambiar el día, porque yo tengo matinal el jueves, pero voy a intentar cambiar el día. Marcha estudiantil es lo más difícil de conseguir a la Nashla, eso sí, porque va a estar súper protegida. Ah, sí. Pero igual, voy a intentar hacerlo, voy a intentar cambiar el día. Dime. De más que me atrevo, o sea, de que lo hago, lo hago. Ahora, si logro llegar y no me pega un weón. Claro, pero sería interesante, que le diga a Nashla, me gustas. Nashla, ¿te puedo decir algo? Tú me gustas. Así, quiero conocerte. Es una jugada rica. Me parece interesante, me parece que puede resultar algo lindo. Esperamos. Sí, pues. Esperamos que pueda ser así, que no sea una golpiza, no te traten como podrían tratar a la gente rojo, por ejemplo. Oye, que eres un degenerado, porque en realidad eso no es ni un piropo ni nada por el estilo. Pero fue más maltratado Christian que a la gente rojo. Sí, po. Y el Christian da miedo porque es un borracho de mierda que no hace nada por su vida. Por lo menos la gente rojo llevaba una bandera y estaba en la onda de la marcha. Claro. Una bandera que decía Palestina Libre. Sí, po. Qué weón más penca la gente rojo, por Dios, weón. Y pensar que hay seres así de verdad, weón. No, si sabes que lo peor de todo es pensar de que, por ejemplo, en Concepción ya nos comprobaron que existen esos weones. A penetración ideológica le llaman. Y es mujer, abducción ideológica. Lo que claramente hace referencia a la genitalidad de la acción. De la acción. Pero agente rojo, hay que recordar que agente rojo no solamente tiene que llegar y podríamos decir tener una interacción sexual con su... No, pues la tiene que enamorar. Tiene que enamorar y tiene que meterle contenido. Tiene que, de hecho, tiene que tener una parte de discusión política. De discusión política, claro. Tal vez... Un giro de discusión política. Un giro de discusión política. Lee un poco más del capital, nena. Sí. Hay contradicciones de clases. No sé, una cosa así, me imagino así que tiene que explicarle. Bo. Pero la gente rojo, espero yo, por lo menos así como auditor de este de este radioteatro muy bien realizado y probablemente... Que lo haremos, pero irá cada vez mejorando. Es parte de la segunda temporada. Es parte de la segunda temporada, claro. Una temporada que está en desarrollo. La segunda temporada es una temporada de transición. Es como la primavera. Es como, de hecho, esta época que empiezan a salir las flores de los ciruelos, de las... La maldita primavera, basta y ligera, solo me hace daño a mí. Oye, sí, acá nos dicen un dato que se me había olvidado. Son los 49 años del MIR. ¿En serio? Sí, po. Ah, sí, po, el 15. El 15. Así que, abandonando un poco a la gente rojo, que no tiene nada que ver con el MIR, insisto en eso. Celebrar y también conmemorar y... Y este 49 años de lucha. 49 años de lucha. 49 años de lucha, 49 años desde que se intenta ser un ejemplo y una instancia de unión de sectores revolucionarios, de izquierda revolucionaria. Claro. Y clasistas con una perspectiva clara respecto a la transformación de la sociedad. Guiados en parte por Claude Areoblés, Enrique, también Miguel Enrique, por supuesto, Luciano Cruz, Luis Vitale también. Estamos hablando de también sectores anarcosindicalistas que estuvieron en ese momento. Lo que mostraba de un proyecto y de algo que uno debería discutir en el día de hoy, pues que cómo unir y reunir a la izquierda revolucionaria en torno a sus demandas, principalmente estratégicas, a su sentido de destino revolucionario, frente a esta constante desunión que nos encontramos en cuanto a los grupos políticos, claro. Esta atomización absoluta. Eso fue lo que pasó con después de la vuelta a la democracia y todo eso. Igual el MIR quedó súper dañado. Siempre que... Sí, po. Pero la lucha continúa. La lucha continúa, exactamente. Así que, por supuesto, tal vez no estamos llamando a desandar el tiempo ni a volver a repetir... ni a volver a repetir un mismo acto porque no se puede devolver las ruedas de la historia, y eso es un hecho, y eso lo dice el mismo Marx. No se puede andar la historia para atrás, pero sí pensar en qué forma, y tal vez llamar a eso mientras usted se va a acostar y a dormir, qué forma de unión de la izquierda revolucionaria se pueden hacer, pues. Tal vez no sea crear un grupo político partidista, tal vez sea crear instancias de unión, o tal vez sea crear una unión a través de las masas, una unión tal vez a través de las movilizaciones, pero claro. Pero dejar un poco estas peleas y estos comidillos de la izquierda, po. Así que saludamos al MIR, saludamos a todo el espectro rojinegro que sigue llevando esas banderas con sus diferencias muchas veces, pero que bregan por un cambio revolucionario y por un cambio total, por hacer las cosas distintas, por hacer las cosas como es el proyecto de la revolución. Y creo que eso sería bastante lindo, y sería lindo empezar a armar instancias en ese sentido. Sí. Yo por lo menos siento que eso es como el... Ojalá fuera algo así lindo, y algo que fuera espero que ocurra. Eso es eso es lo que, no sé, me pasa, por ejemplo. De hecho, no sé, pues me acuerdo también de una parte de un poema de la compañera Araceli Romo, que también me acordé por esto, que dice: lamiendo pasos en manto negro, elegí dolor y alegría, y quise dar mi vida a cambio de un vuelco completo. Que yo creo que eso es como el... Como me parece como lo que llama la atención, así como la entrega a través de, para dar un cambio radical en este mundo, para cambiar y transformar este mundo en otro. Y ojalá que ese proyecto y todos los que han luchado por esto, nosotros también levantemos sus banderas, los que cayeron también, intentar llevar este cambio completo, este cambio, esta transformación de la sociedad como algo real, como algo que se dé, que algo se materialice. Sí, que ese es por supuesto mi deseo. Creo que no está lindo el Miro, en un momento estuvo, pero ya creo que no está lindo Zapatista, pero no creo que lo pueda encontrar al tiro, pero eso, principalmente desear unos felices 49 años al Mir y a la izquierda revolucionaria chilena en general. Eso, también yo. Me sumo a tus palabras. Muy bien. Yo creo que con este mensaje... nos despedimos. Nos vamos despidiendo. Había también que darlo principalmente porque mañana no hay matinal. Emilio ahí está preguntando justo eso. Mañana no hay matinal. No hemos dado el derecho de disfrutar los feriados. Claro. Y en ese sentido... Max salió ganando esta vez, yo no, y no hay matinal, pero sí hay, si no me equivoco, a las 10:30 de la noche, la hija de la Florida. Eso fue una decisión voluntaria, no, ellas quisieron y ellas lo pasan tan bien en el programa. En realidad yo creo que nosotros si también estuviéramos feriados también lo terminaríamos haciendo. Yo creo, sí, yo también, aunque el del 18 no sé si lo vamos a poder hacer. Yo creo que podríamos hacerlo el martes. En el día de la repetición hacemos un programa, ¿puede ser? Ahí tendríamos que ver. Sí, porque igual yo vendría cagado a la risa hacerlo el 18 aquí, ¿cachai? Estaría muy feliz, pero siento que nadie nos va a rajar el 18, la verdad. Nadie, pues vamos a estar solo hablando, pues, entonces... Entonces es una mala jugada. Es una muy mala jugada, entonces claro, pero es un tema de gusto, es un tema también de... Es un tema también que un horario más fácil también de estar así, como haciendo una cuestión y haciendo un programa y pasándolo bien, además. Y también porque en realidad, bueno, los que hacen el matinal, salvo los que somos panelistas, no todos los días, son todos los días. Pues, entonces, un día feriado... Les cae bien. Pues. Claro. Incluso para, no sé, por caso Alfonso no es feriado mañana en su trabajo, pero sí es feriado, o sea, ahora no está feriado, está trabajando, pero por lo menos tiene el feriado del matinal y eso ya es un alivio. Claro. Para el Toño, por supuesto, también un día de descanso hace bien, po. Claro. No podemos estar luchando contra la explotación y no dándonos y un plato. Claro, exactamente. Sí que mañana no hay matinal, pero hay hija de Afrodita. El resto de la programación de la Radio Vía Francia, llámese Suena Revolución. Chispa Informativa está en receso también, así que tampoco estará, pero estará el Galeón Clandestino. El noticiario de Democracy Now, por supuesto, va a estar. Además, no tiene nada que ver con este feriado que es de carácter nacional, o sea, de carácter católico, creo. No sé qué. Es católico el feriado porque es la Asunción de la Virgen. Claro, entonces Democracy Now no le importa. Entonces, están todo eso. Todo en la programación y todo el resto de la programación de Radio Vía Francia corriendo y funcionando para que nos escuchen y disfruten con nosotros. Eso mismo. Así que les deseamos lo mejor. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Me despido, muchas gracias por escucharnos. Sí, esperamos que lo hayan pasado muy bien con nuevos personas y personajes, como yo no hice quedaré viendo para la próxima semana el resumen mexicano, porque el resumen ya mexicano. Nos tenemos que marchar y que nos alargamos mucho con la historia. Bueno, esperamos que hayan disfrutado del horóscopo. Intentarán ahí ver subirlo. De Toño dice que lo explotarán igual. Se explotó solo, fue con una reunión. mejor no le diré nada porque Yolanda me dijo que no lo moleste, que no lo mutee y que nada de eso. Claro, así que no haré nada. Así que, ¿cómo se llama? Me perdí. Ah, sí, que hayan disfrutado del horóscopo, que hayan disfrutado también de nuestra nueva serie que tenemos y vamos a integrar. Pronto va a haber Acuña, pronto habrá más caracterización de personajes, nuevos personajes. Cristian tal vez tendrá más características, tendrá una historia, profunda, por qué es tan pelotudo, y Agente Rojo veremos si logra conquistar o no Nachla. Y esperamos que hayan disfrutado todo lo del, de este programa de la inmortalidad del cangrejo, que es un programa finalmente sobre todo. Y sobre nada. Así que nos estaremos escuchando el próximo jueves a través de la señal de la radio Villa Francia. Y por supuesto podrá escuchar este programa en repetición el martes. El martes. A las 22:30 horas. Así es. Así que ahora los dejamos y que sigan disfrutando de la señal de la radio Villa Francia. Y por supuesto también, si es que quiere dormir, que tenga unos muy dulces sueños. Si quiere ir a carretear, que lo pase muy bien y cuídense. Un gran abrazo y que estén excelentes. Saludos. La guerra de los coligües, los reservistas de la revolución, las deudas en el corazón, reptilianos encapuchados, la inmortalidad del cangrejo. Y se hace toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué no queda? El éxodo de deseo para mí, la misma vida, hijo de puta. El congreso, hijo de puta, la rosada y en todos los billetes. Que nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.